柔らかい、柔らかすぎる。 En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Este es el Saga Podcast. ¡Les va a gustar! ¡Ay, qué mamada! Bueno, no sé, pero escúchenlo. A huevo. Bienvenidos a otra edición del Saga Podcast. Siempre dices eso. ¿Ya terminó de ser decadentes? No, somos la audiencia que decimos ¡sí, a huevo! Y estamos comenzando el podcast, no podemos terminar de ser decadentes. I don't know, lo quieres demasiado. Sí, pero... Oh, todo decadente. Tiene límites. Bueno, ¿quiénes estamos aquí? Bueno, pues está la maldad, la pachonés o como guste. La maldad a secas. ¿A secas? Sí, es que no tomo tanta agua. Y luego cuando voy al baño, ¡ah, la puta madre! No termina de despegarse. Ay, es no, como tener ahí, cajeta. Güey, ¿por qué te has puesto cajeta ahí? Pues ya ves, cada quien sus perversiones. ¿Solitarias noches en el faro? En el faro, yo creo que ibas a decir en el falo. No, nunca he estado solo en un falo. Bueno, más bien el falo, he estado solo conmigo. También con nosotros está el doctor Gil. A huevo que aquí estoy. Ya dale, ¿quién sigue? La madre, chingada suerte, no has venido en un buen rato y... Güey, nos faltó una pinche semana. Fue mucho. Ah, sí, es cierto. Bueno, y también están el Graf, el Necro y yo, chido. Aquí yo sigo. Estuvo novedoso, no la vamos a negar. Sí, ya la chingada. Por eso, y ella. Sí, cierto. Dice, ¿y yo? Que no sabemos quién es yo, ¿no? Claro que sí, es Matt Madrazos. Madame Toilet. Por supuesto. Mis alarmas. Muy bien, ¿qué pasó esta semana, señores? Salieron trailers como la chingada, güey. A huevos, le batabas una pinche piedra y salió un trailer. No mames, Sí, güey. Aún no... Ay, chistes malos también, ¿verdad? Sí. Aún no encuentro la piedra a la que le tengo que pagar para que salga el trailer de Doctor Strange y Star Trek. Yo creo que eso es una mala salida hasta el siguiente año. Es que son ya de finales, ¿no? Sí, al igual que Suicide Squad. Bueno, pero de Suicide Squad ya hubo un trailer, ¿no? Ya había, y estaba decente, sí, cachito. Ya hubo, ¿no? Sí, pero el segundo trailer de Suicide Squad va a salir. Superman, ya nos gusta. ¿Joker, guaperras? ¿Quién, el Joker? Sí, no, bueno, ese actor es... ¿El actor que hace? Sí, sí, sí. Ah, ya. Jared Leto. Ajá. No mames, era el Angel Face en Fight Club. Tengo que darle unas dos vistas más a Fight Club, porque no lo he visto como tres veces y hace años que ya... Bueno, en efecto, ahorita todo el mundo sacó sus pinches trailers, hasta su puta madre, y cada día salió uno nuevo, y cada vez son más intensos, más increíbles. Wey, pero hubo tres trailers de los que salieron en estos días, que lo peor es que me pongo a pensar como este podcast va a salir mucho después, no van a saber ni de qué pedo estamos hablando, pero varios de ellos tuvieron teaser del trailer. O sea, el de X-Men tuvo teaser del trailer, una imagen, güey, mañana hay trailer. Bueno, Batman Superman. Un teaser de 15 segundos. Y Tortugas Ninja también un teaser de 15. O sea, qué pinche mamada. Ahora tengo que ver el trailer del trailer. Sí. Son todo un evento. No mames. Bueno, Dr. Hill. Realmente eso que dice Madame Toilet es verdad. Los trailers ahorita ya son todo un evento. Hace ya varios años que lo son. De hecho, desde cuando. El Supertazón y ese desmadre, ¿no? Pues yo recuerdo el caso de cuando se estrenó se iba a estrenar más bien. Sí. Mucha gente pagaba su boleto para ir al cine. Para ir a ver el tráiler. Nada más para ver eso. Y se salían porque la película era inmunda. Ajá, sí. Inmunda. No importa. Nada más iban a ver el puro pinche tráiler. Bueno, y nos podemos referir. Eso también. Recuerden que el mundo era joven, ingenuo. No, sabíamos que iba a estar tanto. Vamos a referirnos incluso a 10 años antes. O sea, hasta Kevin Smith dice: había gente que hablaba a los cines en 1989 para preguntar a qué hora pasan el tráiler y en qué función de Batman. Y decían: ah, ok, pues si vienes a ver tal película, puedes ver el tráiler de Batman. Pagaban, veían el tráiler de Batman y se largaban. Y luego la gente que empezaba a meter las cámaras de video, dicen que lo grababa y que él llegó a ver en convenciones de cómics que te vendían el VHS con el tráiler de Batman por $30 en 1989. Ah, cabrón. O sea que ya estábamos mamones desde hace 26 años. Existen desde antes de nosotros, ¿eh? No me digas, creí que yo había sido el primero. Yo me sentía especial. Me sentía como apocalipsis. Yo me sentía suficientemente asqueroso. No, pues no lo somos, realmente tú nada más. Ay, quiero ver el pinche trailer, güey, güeyito. O sea, no te, realmente no sufriste. Somos asquerosos a otro nivel. Pinches de VHS. Claro que sí lo sufrí. Sí lo sufrí, lo hacíamos. No, porque todavía no había la distribución ni el pinche internet estaba en el auge. Ya, pues, ¿no? Que ¿sabes dónde venían? Teníamos grabados pinches capítulos de Evangelion siendo necro. Bien culeros. Pero no trailers. Ah, no, no, pero verá. ¿Sabes yo dónde sacaba los trailers? Este, de CDs. A veces hasta la PC Magazine. Con tal de rellenar, sí, los CDs. Bueno, yo leía la PC, sí, Magazine, cierto, perdónenme. Este, y te los daban en QuickTime. Era la única razón. Antes los trailers buenos estaban en Apple Trailers, que era lo único por lo que sobrevivía Apple, sí, y todo estaba en archivos MOV. Entonces yo por eso tenía QuickTime para ver mis trailers de como tres películas que tenía. Algo que tenía guardado en una, el de Spider-Man de las Torres Gemelas. Ah, sí, es cierto. Bueno, entonces, ¿qué trailers salieron aquí, no? Yo creo que empezamos con el primero, que fue Tortugas Ninja. Mira, Necro, creo que te equivocaste, debí haber dicho con el más chingón. Ah, perdón, perdón. No, el primero y decadente. No, no salió primero el de Batman Superman o el de Guerra Civil. El de Batman Superman y Guerra Civil ya los hablamos. Yo no. Sí, en el podcast pasado. Que yo no estuve. Pero en el antepasado sí hablamos de Guerra Civil y de este tema. Ah, sí. Ando, sí, esos los reseñamos porque fueron como los primeros que iniciaron la temporada de. Ahorita los recientes yo podría referirme a unos cuatro. Pero ahorita, como dice el Necro, pues está fucking Tortugas Ninja. Que ahorita va a desatar aquí la polémica porque hay. Hay opiniones en contra. Hay dos lecturas en opuestas, ¿no? Sí, bueno, pues primero, trailer de Tortugas Ninja, ¿no? ¿Qué pueden esperar? O sea, realmente, Tortugas Ninja ya ha habido una película que salió de Nickelodeon, que fue la número uno. Después, ahorita ya viene la secuela. Y ya sabes, ¿no? Son las Tortugas Ninja. Con en una nueva pinche aventura sale Bebop and Rocksteady, que es así como de. ¡Ah, oh, fucking! Pero creo que mira, es el non plus ultra, eso, que esos dos personajes estén en el non plus ultra de los fans de la serie animada de tele, sí, claro, de los 80s. Pues bueno, creo que la mayoría de nosotros que creció en esa época. Ajá. Y y realmente pues va por la misma línea, un chinguero ultramadral de acción y efectos especiales al por mayor y una historia bastante simple y pendeja. Bueno, me disculpas, pero también uno de los puntos que creo que vale la pena del tráiler es que también se ve que la historia quizás no sea tan pinche straightforward, porque incluso te presenta un chingo de variantes, ¿no? O sea, para empezar, hay una pinche invasión extraterrestre, o eso parece. Está el vivo pirrocoso. Regresa el fucking Shredder, que ahora es otro actor. Ajá. O sea, hay muchas cosas que afortunadamente creo que el tráiler... El Baxter Stoneman. O sea, básicamente creo que lo importante del tráiler es... Okay, hicimos la película. Recaudó un chingo de dinero para la gente, no le gustó. Ya le hicimos caso a los pinches fans. Y vamos ¿teoría? A no, es que de veras le hicieron caso a los fans. Y vamos a poner todo lo que siempre han querido. Y el tráiler te demuestra que la película al parecer va a tener lo que todos los fans siempre... Bueno, lo que la mayoría de los fans siempre han querido. El tecnódromo. Entonces, un Foot Clan que sí sea ninja. Pero ¿sabes qué? ¿Cuál es la cosa? Que como ya estaba el diseño de las tortugas, ya tampoco lo podían cambiar. O sea, le puedes. Ahora en vez de que Leonardo traiga como. Sí, lo podían hacer reboot. Como ahorita. No, pero ya sería como muy complicado para los que ya vieron la serie. Las que ya vieron la película. Güey, hubo una película de Batman hace poquito de Nolan, güey. Y ahorita va a haber otro pinche Batman que no tiene nada que ver, güey. Sí, claro. ¿Cómo chingados no pueden hacer un reboot? No, por supuesto que es válido. Pero tome en cuenta que también hay una cuestión bien importante aquí, que son contratos laborales. No, por supuesto. Entonces dices, ¿quieres o no? Los personajes aún así están ligeramente cambiados. No están tan bulkies como el anterior. Sí, están menos. Completamente de acuerdo. Están más bajados de huevos, excepto el Rafael. Uh-huh. No se ven así tan pinches por dioseros. O sea, ya traen pantalones que se ve que se van a comprar ahí a Banana Republic o algo así. Y dice, si haces todo un reboot va a ser un pedo, porque tienes que volver a hacer contratos, tienes que volver a contratar a toda la gente. Más bien, es lo más cercano que pueden podemos decir que es como un soft reboot, de alguna manera. Y de nuevo, el que hayan llegado a esos niveles para compasear a los fans, yo se los agradezco. bueno, lo que para finalizar, ¿no? Como nuestro el punto de la maldad de niño, que somos la parte que apoya el tráiler. Pues básicamente para es... que ahorita el Dr. Hill y Graf, que no les gustó, pues también digan su opinión de por qué no les gustó. Yo en lo particular digo, ok, no me quejo tanto porque realmente nunca de las 3-4 películas que van de Tortugas Ninja, la action, no ha habido ninguna buena. O sea, buena me refiero a que digas, ay, no mames, esta película está súper vergas, merece Oscar. No, todas tienen una trama pendeja. La 1. Diálogos pendejos. La 1 es la que tiene la mejor trama, güey. Porque no, está basada en el cómic directo. Que no, pero tiene unos diálogos muy pendejos. No envejeció bien. A mí, lo que me pega de la primera, o sea, porque yo es la que he visto más. De niño fue la que nunca pude ver. Pero ahorita ya de adulto es así cuando tengo, ay, quiero una película de tortugas, la primera que pongo es esa. Sí, claro, yo no te estoy diciendo que cuatro. No, pero seamos sinceros, ves los diálogos y los diálogos son muy pendejos. Luego dicen cosas muy sin sentido, así al aire, las tortugas ninja, solo para que, pues hablan, o sea, hasta parece que están improvisando. Y dices, ok, me la trago porque cuando yo era un niño, pues me gustaba y no le ponía mucha atención, así como la serie, como la serie animada que está de la verga. Exactamente, como dice el doctor Gil, el problema es que ya no somos niños. Pero esta película no va dirigida a güeyes de 33 años, va dirigida a los niños, porque es una película de Nickelodeon. Esta película tendría que ir dirigida hacia los niños, porque los niños son los que vieron esto y los que les dan el soporte directamente a lo que es las Tortugas Ninja para una película de live action. Para los niños tendría que ser una película con la animación de Nickelodeon mucho más estilizada para que ellos la aceptaran y les gustara. A lo mejor con la trama, a lo mejor con la idea, a lo mejor como estás diciendo, pero orientada directamente a los niños. Pero es que si un pinche niño ve a Rafael así y dice, vete a la verga. Es, bueno, si dijera groserías, diría, ese no es Rafael, ese está cabrón. Pues no sé, yo sí conozco niños que les gustó, pues, es una fusión, sí, porque al final de cuentas esas tortugas ninja en cuanto a diálogos y en cuanto a guión y avance de los personajes es muy simplón. Pero realmente, la gente que quiere ver a Bebop y Rocksteady no son los niños que vieron, que han visto la serie Nickelodeon, porque para ellos Bebop y Rocksteady llevan 15 capítulos. Los que quieren ver a Bebop y Rocksteady sí son los de 30 y tantos. Que por lo que la ventaja es que los niños los van a poder ver. Ah, sí, son Bebop y Rocksteady. A lo mejor no les van a hacer tanto, pero Bebop y Rocksteady eran los villanos de todos los días. Y ya van mucho tiempo ausentes. O sea, desde que Wolf, ¿cómo se llama? Es Wolfest Entertainment, los que hicieron la animación, se habían quedado con los derechos. Nunca nadie había tenido los huevos de quitarle esos personajes. Por suerte Nick, que es más grande que esa pinche compañía, que creo que ya está en decadencia, espero yo, se agarró los huevos y dijo, no, yo voy a comprar todo Tortugas Ninja va a ser mío, yo no voy a andar partiendo pedacitos ni a la chingada. Los trajo y por eso ahorita en IDW podemos verlos, que es la edición que más me gusta de ellos. Sí. Los podemos ver en la serie animada y la película. Y ya por fin, los fans que vamos, hay fans de huesos colorados de las Tortugas Ninja que empezaron con la del 87 y que para ellos la serie del 87 es el máximo punto de las Tortugas Ninja. A mí no me gusta. Pero a mí lo único que me gusta del trailer es que en ese trailer se ve lo peor. O las partes que a mí no me gustan que se han acumulado en la esencia de la franquicia de Tortugas. O sea, no me gusta el hecho de que ya se vio que van a salir como a la luz. Dices, lo de ninjas vale verga. Que ya había valido verga en la anterior cuando dijeron, sí, son antibalas. Y tienen super fuerza. Dices, tienen super fuerza a nivel Capitán América, vamos. Capitán América del universo Marvel regular. Sí. Si no, un poquito del Ultimate. Pero no me molesta a mí. Es más, a mí me gusta esa idea de que tengan pantalones. Porque cuando un personaje antropomórfico, un animal antropomórfico, no le pones pantalones, quieres decir que lo estás haciendo cartoonish. O sea, que no lo estás tomando en serio como personaje combinado con los demás. Como Howard the Duck. Nadie lo toma en serio. Porque no trae pantalones. No trae pantalones. Entonces no crees que en realidad ese sea un animal que tenga funciones. Entonces está bien. Me gusta ese diseño hasta cierto punto. Las caras no. Las caras sí son de negro feo. Pero todo lo demás me gusta. Pero no me gusta que van a salir. Qué culeros son eso. Está cabrón. Me gusta tu descripción. De negro feo. No. Pues negro feo, no. Por eso las tortugas son las tortugas niga. Sí. Es lo que está diciendo el negro. O sea, tortugas niga de negro por sí. Sí. nuestro audio está mal. Recuerda que no podemos utilizar el término a menos que tengamos un amigo afroamericano, en cuyo caso todos tenemos permiso para decir la palabra una sola vez. Yo sí tengo un amigo afroamericano. ¡Nica! Ahí está, gracias. Digo, pero esa parte. Y el Turtle Band no es exactamente. Sí me gusta el Turtle Band, pero también yo leí hasta el volumen 4 de Tortugas Ninja y nunca tuvieron un automóvil. Dijo Tortugas Ninja. Sí, se me pegó la palabra, perdónenme. Pero o sea, entonces estoy en ese punto de que no sé si quiero ir a verla solamente por mi fanatismo. No seas mamón, güey. O llego al punto en que le doy el tratamiento de Fantastic Four. ¿Sabes? No seas mamón. Yo sí la voy a ver. Nosotros crecimos con esas pinches. Ayer estaba platicando, de hecho, con Kiryu y con la Logan. Y me dijeron, chale, tu carnal hipstereó bien cabrón. O sea, sé tú. Que le decimos, está bien, es completamente válido. Los cómics están bien, las historias están bien, todos están muy bien. Pero siendo totalmente honesto, nosotros crecimos con la pinche serie animada, que no vamos a ser pendejos. La gente ama a las Tortugas Ninja por la serie animada. Si ya después te puedes referir al otro material y te das cuenta que las historias pueden ser más profundas y más propositivas, es completamente válido, está muy bien. Pero creo que no justifica que desvalorices tan rápidamente los esfuerzos que están haciendo por tratar de hacer llegar el producto pues a la audiencia que originalmente creció con él, que es parte de su educación emocional. Y que ahora, pues tienen incluso el poder adquisitivo para hacer fans que pueden involucrarse más activamente con el fenómeno. O sea, se me dio una estupidez que dijeran, lo siento, solamente vamos a tomar los cómics originales y las historias que sean dramáticamente más complejas. ¡Fuck it! Queremos un puto rinoceronte y un puerco gigante partiendo madres en medio de una invasión extraterrestre de cerebritos en cuerpos mecánicos. Y Casey Jones. Y Casey Jones. Porque, shit the fuck. Yo no me quejé de Vivo Rocksteady. Yo no me quejé de Vivo. Yo me quejé de la salida. Desde la salida de sombras de los superpoderes. Y pues, hasta cierto punto también me puedo quejar de Casey. De esta April O'Neil. De Casey Jones. Yo no me quejé. No me gusta demasiado el traje. Pero ya me di cuenta que el detalle es que es la primera vez que vemos a Casey Jones sin cabello largo. Nunca había salido sin cabello largo. Y mucha gente lo odia por lo de Arrow. Porque no mucho. No todo el mundo traga Arrow. Yo lo vi y dije, ah, sí, me cae bien. No, Casey yo no Jones. Trago flechas, imagínate, soy una. Bueno, Arrow la serie. No mames, ¿es el güey de Arrow? Chichos atascados y cosas. Miren, yo creo que aquí estamos. Obviamente todos tenemos un fanboy por dentro. A este tema del pinche Tortugas Ninja. Todos amamos. Creo que todos en esta mesa amamos a las Tortugas Ninja. Ajá, en una iteración o en otra. En el cómic, en la serie animada, en algunas películas viejas también. Yo en lo particular en los videojuegos también no me gusta mucho la serie. Creo que lo que a mí no me acaba de cuajar precisamente es que estén mezclando los géneros tan cabrón. Que estén tratando de hacer una serie para niños, una película, perdón, para niños, basada con la nostalgia para adultos, pero con la misma serie de acción para otro tipo de género. O sea, no para fanáticos. Creo que están tratando de hacer un mashup tan, le están tratando de meter tanto, que ahí es donde yo en lo particular pienso que la están cagando. Siento un ambiente muy similar a Spider-Man 3. Que le están metiendo todo lo que la gente quiere, pero con la visión de este güey para tratar de atraer gente a la taquilla. Y eso es lo que a mí no me acaba de cuajar. Tienes razón. Vivo Pan Rocksteady están fabulosos, se ven muy bien. Y eso, como dicen, son excesivamente fieles al material de la serie animada. Lo cual no me parece malo, se ven muy bien, me parece que funcionan muy bien también, pero como que están dándole una actitud muy niga, muy de barrio. Milenia de barrio, exactamente, las Tortugas Ninja, y creo que eso es lo que no me está pegando. ¿Por qué? Porque está tratando de atacarnos a nosotros los pinches treintañeros que crecimos con las Tortugas Ninja, y pues eso no acaba de cuadrar. Sí, mucha acción sin sentido, que yo veo que de esa última escena en la que están ahí escapando de todo eso, se ve absurda, que siento que la podrían haber hecho de otra forma, un poquito más no tan cartoonish, porque se ve demasiado cartoonish. Sin embargo, una película de live action y las tortugas, el diseño de las tortugas que están manejando ahorita así super bulky, no están entrando en este punto. Es que a mi gusto, yo siento que eso es lo que estamos sufriendo aquí, que es como que volver a vivir Spider-Man 3 otra vez, a mí. Va. Sí. Son las opiniones de la saga en cuanto a trailer de Tortugas Ninja. Sí, está. Porque no lo has visto. Pero digo, el chiste va a ser, pues lo más probable es que sí lo voy a ir a ver, o sea, me gusta mucho. Y tiene toda la razón también el Dr. Phil, o sea, todos tenemos algo que no nos gusta. Yo en lo particular, claro, me gustaban las Tortugas Ninja en el 87 y todo lo que tú quieras, pero realmente yo dejé de ser fan de esas tortugas. O sea, llegó el momento en que me dieron asco y dije, no las puedo seguir viendo. Y cuando me volví a encariñar con las tortugas es cuando vi la serie de 2003. Es que es cierto. Y entonces, o sea, mi amor por las tortugas ya es como si fueran dos cosas para mí. Ah, no, es que puedo aguantar la del 87 por la del 2003. Y por del 2003 vi los, leí los cómics y me encantan los cómics originales. Pero así como que quedarme con cariño de mi infancia por las tortugas del 87, no me quedó. O sea, las perdí. No, para mí, de las series que vi en los 80 fue He-Man y este. Y Thundercats. Yo sí vi muchas y aprecio todas las que vi y sé que unas se volvieron malas y envejecieron mal, pero pues me pedo. Y por eso no las, no, voy a, no las voy a negar. Yo solo tengo la esperanza de que sí, como dice el Dr. Phil, si le meten mucho, si causa ese problema del efecto Spider-Man. Tres. Ajá, pero tengo la esperanza de que el pedo sea Bebop and Rocksteady y el regreso de Shredder. Y el cliffhanger en el que te dejen para la película 3, porque están firmadas otras dos películas, creo. Es este... Llega la invasión, unos 5 minutos de invasión, y se queden en ese cliffhanger así de ¡wey! Hay que resolver este pedo. Ya llegué, soy Kang. En la siguiente película. Ajá. Ese es mi lo que yo pienso que puede llegar a pasar. Pero quién sabe. Bueno, pues otro... El siguiente tráiler. ¿Qué fue? ¿X-Men Apocalypse? X-Men Apocalypse. ¿Qué les pareció X-Men Apocalypse? ¿Lo viste, Dr. Hill? Sí, cómo no. El trailer me gustó mucho. Realmente creo que retrataron muy bien a los Hombres X. Creo que le están volviendo a dar emoción, a mi juicio, a la cuestión de los Hombres X. Nada más que seguimos con el mismo problema del pinche Ivanus del Apocalipsis, que nomás por más que le tratan de hacer, pues no queda. ¿Pero tú crees que habría una forma en la que quedara? O sea, sí, yo creo que sí. Tiene que haber una, pero no lo vas a dejar como en el cómic, se ve naquísimo. Pero fíjate que hay cosplays muy fieles al cómic y se ve bien. Obviamente no lo puedes hacer tan del cómic como quedamos, pero pues no sé, moverle un poquito nada más, no hacerlo tan, no sé, creo que desde la selección del actor no estuvo bien para el Apocalipsis, la neta. Como lo estaban manejando, por ejemplo, en la escena extra, se ve muy bien, el pinche Savanur se ve muy bien y es un güey pintado de azul en una túnica. Y a mí sí me gustaba cómo se veía ese. Obviamente, pues sí te tienes que meter como que el trajecito y las habilidades, pero pues no sé, no me gustó a mí cómo quedó al final. Pero yo la veo con fe todavía, no creo que eso me vaya a arruinar la película. Yo sí apoyo al Dr. G, como que el diseño les faltó, pero también siento que lo mejoraron mucho de la primera foto que salió, donde parecía enemigo de Power Ranger. Sí, estoy de acuerdo. Ya mejoró mucho. Y como que verlo ya en acción, por ejemplo, ya grande, y todo eso, como que bien. Sí ya te da un poquito más de presencia. Esperanza. Sí, exactamente. Yo en general no me desagradó el tráiler de Hombres X. Lastimosamente, como yo siempre lo he dicho en el podcast, tampoco es como que Hombres X les tenga tanta fe a las películas, porque lastimosamente de las... Son 3, 4, 5, 6, 7 películas que van de Hombres X contando Wolverine entre ellas, las dos de Wolverine entre ellas. Pues una me pareció genial y dos me han parecido decentes y las otras son una pinche basura. A mí me han gustado mucho las primeras dos y todo lo que ha salido desde First Class me pareció una forma de rebootear bastante aceptable. A mí me gusta y yo sabía, porque por un lado se nota que sí están intentando enfocarse un poco a los cómics, porque prácticamente calcaron lo más que pudieron el traje de Psylocke, que no necesitaban hacerlo y no debían hacerlo porque el traje de Psylocke no es nada funcional, pero lo hicieron. ¿Por qué? Porque todos los fans, lo único que les interesa de Psylocke es que se viera semi-encuerado. A huevo. Pero por el lado de Apocalypse era obligatorio que había que hacer un rediseño. O sea, no había forma de que Apocalypse saliera con un traje del cómic, prácticamente ninguno, en película. O sea, no podías traer el güey con los cables en los codos. Yo ahí sí fíjate que difiero de ti. Fíjate que yo siento que si ya pudiste hacer un Hulk digital chingón en Avengers o una abominación decente, o ves un cosplayer con un traje de Apocalipsis super vergón, no le veo mucho problema de hacerlo así. Quizás lo podrías medio modificar, quitarle los pinches cables porque igual son innecesarios, pero por ejemplo, como dice la maldad, ¿no? O sea, si no tiene estas madres que tienen aquí en el hocico, no es Apocalipsis. Yo lo único que puedo decir, es que al menos ahí cuando sale Apocalipsis en el tráiler se ve una toma en contrapicada en la que está Sí, sí lo está. Fuera de lugar. No. Como un Iron Man. No, no, no. Está bien hecho. O sea, me temo que ese es Apocalipsis, güey. O sea, lo quieras o no, ese es fucking Apocalipsis. Ese se ve más como el del cómic. Pero no creo que pudiera. Digo, el detalle también es que no pueden, porque acuérdense también que estamos ahora en una época donde la gente ya no acepta tanto el CGI. Todo mundo dice que se ve plástico y la chingada. Entonces también no siempre es bueno tener. Si puedes evitarlo, intenta siempre evitar tener un actor 100% CGI. No siempre es útil, no siempre es funcional. Y si es un actor que más que nada es tu villano principal, ahorita ven a Ultron. La mayoría de la gente dice, Ultron no funciona. Bueno, también bueno, muchas veces dicen, las tortugas no funcionan. Da igual, el CGI no tiene que ver con eso. Es a veces la calidad del CGI, a veces la calidad del actor, o la capacidad de un actor de atravesar el CGI o para la capacidad de la persona de criticar, porque también hay gente que critica muy a lo pendejo. Mire. No me gustó el tráiler porque mostraron mucho. No me gustó el tráiler porque mostraron poco. No me gustó el tráiler porque no se le vieron las chichas. No mames, no te gusta nada, cabrón. No, sí, mira, yo lo único que digo es que afortunadamente esta es la toma, afortunadamente además es una de las fotos del actor Oscar Isaacs en el IMDb. Actor que también vamos a ver en una semana en Star Wars, porque además es uno de los protas. Ajá. O sea que ya vimos en Star Wars, ya vimos Star Wars, señores. ¿Y de qué trata? No sé, yo sé que ya pasó algo muy malo en una galaxia muy muy lejana. En una galaxia muy lejana y guerra, güey. Bueno, la primera imagen cuando mostraron las fotos de Apocalipsis, está bien, era muy mala por la iluminación y otras cuestiones. Honestamente, yo veo esto y yo ya me calmé, o sea, yo ya no tengo media bronca. Este Apocalipsis está en tonos grises, está en tonos azules. Ya se ve con las sombras que tiene sus marcas en la boca. No se las quitaron, ahí están. O sea, ya se ven. Y conserva los elementos que hasta se me habían olvidado. Como el hecho de que por alguna razón Apocalipsis tiene unos tubitos en los brazos que van a la espalda, ¿no? Ahí están. Y es una armadura de alta tecnología de elementos extraterrestres que combina además pues aspectos egipcios. Porque sabemos que el güey nació en Egipto hace chingo puta madral de años. Entonces, la verdad a mí me gustó mucho el tráiler y digo, qué chingón está. Yo ya compré mi boleto, ¿no? Ajá, yo ya no tengo dudas de que va a estar. Yo tampoco, fíjate chirita, que sí, ¿no? Le, o sea, tengo fe. Fucking Apocalypse, bitch. Fíjate que sí le tengo fe, como te dije. O sea, a mí en lo particular hay películas de hombres X que se me han hecho una reverenda basura. Películas de hombres X que se me han hecho decentes. Y películas de hombres X que pudieron haber sido decentes, pero que la cagaron en muchos aspectos, ¿no? Pero en general esta creo que sí la están intentando hacer bastante mejor. Entonces pues hay que ver, porque ya también hay que tomar en cuenta que con el desmadre que pasó en Cuatro Fantásticos, de que fue el fracaso de taquilla, actualmente ya puesta como la peor película del año. Entonces entonces yo creo que pues esos güeyes sí haces el trabajo bien o ya valimos verga. Esa es la única franquicia de esas que Fox tiene mal. O sea, nunca ha sabido cómo hacer Fantastic Four. Ha sabido cómo hacer X-Men. Y solo eso. Porque si vemos, no sé, Daredevil. A mí no me molesta Daredevil, pero la opinión general de Daredevil es mala. Y ni se diga Elektra. No, Elektra sí es una basura. Y salía el Apocalipsis en un comercial de Chivas Regal, además. Correctamente. ¿Eh? Me interesa. ¿Un comercial? Pues bueno, pues ya empezamos con los... Sí. Madres, porque faltó otro tráiler, putos. ¿Cuál? Pues yo bajé un chingo de trailers, hasta los puse en mi pinche Play todos. Pero además hoy salió el de... Bueno, hace una semana. El de Día de la Independencia 2. Bueno, yo sí fui fan de Día de la Independencia en su época, porque era la única película que había que ver en 1996, creo. Pero así como que ya suta, qué emoción de ver la secuela. No, hasta aceptaba mucho que la película fuera un standalone, ¿no? Hoy en día ya no ves cosas así. Y que de repente digan, ah, necesitamos dinero, saca la secuela de... Y con un ondardo, Día de la Independencia, no sé qué película era esa, güey. Tú busca ahí en la bitácora. Sí. Pues yo creo que sí apoyo un poco al drag. O sea, no se ve nada mal el tráiler y los efectos especiales, se ven chidos. Pero también nos apoyó eso de que era una película standalone, o sea, ya tenía un principio, un fin y ya fin. Bueno, yo lo veo desde el punto de vista de que muy independientemente de que en efecto la película funcionaba como standalone, pues yo le tengo mucha estima y no tengo bronca de que, oye, ¿te gustaría ver qué pasó con estos güeyes? Por supuesto, ¿no? O sea, prefiero volver a ver algo similar. No me gana el peso de, oh Dios mío, mi criterio se va a ver alterado, creo que es mala narrativa. sea, me vale madre. Yo lo vi y aparte te ponen la mejor línea de la película, como el audio en off del tráiler, o sea, that juiced me up. O sea, yo me clavé mucho, o sea, me metí en la página, que por cierto, si pueden, chéquenla, se llama waroff1996.com. Está muy buena, porque es así un planeta Tierra muy bonito. Yo creo que lo hicieron con Unity en 3D, super chingón. Y puedes ver una línea de tiempo que de qué ha pasado los últimos 20 años en el universo de Independence Day. Y hay unas historias bien buenas que dices, ahí había una película como La resistencia de los extraterrestres en el Congo, que duró 10 años. Y dices, ah, chinga, está bueno, y te justifica. ¿Sabes? Y te justifica que al principio salen en África y se ven los cráneos de los extraterrestres colgados. ¿Sabes qué me gustaría? Mira, ya en dado caso de que dices, bueno, órale, vamos a sacar una nueva película para hacer una mitología en base a Independence Day. ¿Sabes qué me gustaría? Que hicieran una serie en base a esa línea de tiempo que estás mencionando. Y quedaría decente una serie, pero una serie bien hecha, ¿no? Una serie no, se puede. Sí se puede, güey. Son muy caras y no es una franquicia que tampoco lo justifique. Sería una película de amoríos. O sea, la idea está bien. A mí me gustaría si me hicieran una limited series. Sí se puede. Es cuestión de imaginártelo. De nuevo, hay que hacerlo bien. O sea, si me dijeran, es una limited series de 6 capítulos en Netflix que va a continuar eso. ¡Ah! Perfecto. Para que me digan, ¡ah, la nueva serie en ABC, Independence Day! ¡Chinga tu madre! Ajá, no, yo lo decía así. Así como. Sí. Ah, no, sí, con madre. Esa es la única ventaja, que ahorita ya tenemos opciones. Dices, ¿quieres hacer una película demasiado larga? Haz una serie de 6 capítulos o 7 capítulos para Netflix. Si de verdad quieres alargártela y que dure todo un año y tienes una super historia largota, pero que no ocupa efectos, bueno, haz una serie en NBC, ABC o lo que tú quieras. O si vas en término medio de eso, haces una en AMC, ¿no? La de los Walking Dead. Entonces, tenemos esas ventajas. O sea, ahora sí que ya depende de cada quien como quiere. A lo mejor estos güeyes digan, no, yo hacer series de tele, los perros, ¿no? Yo quiero hacer películas. Pues sí, pero también en base a eso, o cómics o novelas hubiera estado bien. Pero en general ahorita, no digo que no, que el trailer dijera, esta es una mierda y la película se ve que va a ser una mierda, ¿no? No lo digo, a mí me gustaba mucho Independence Day en su tiempo. Y ahorita, pues no me emocionó, pero pues tampoco es como de, ay, no la voy de, o sea, no, pues ni que fuera 50 sombras de Grey, que sí es una buena mierda, ¿no? Yo te voy a conectar mi VHS para ver mi película. Mía ahora. No, porque está en casa de Madame Tolle. No, yo tengo otro. Ah, pues órale. Oye, sí, ¿qué pasó con la película de Mike Albright? Ya no la, bueno, no la he visto una, y dos, no la he digitalizado. Dámela, yo la llevo a digitalizar. Quiero llevar un disco de John Mendes de Ra. Va, de una vez. Va. ¡Woo! ¿Vas a decir que está aburrida? Yo tengo una descarga de frustración. Vas. La maldad dice que el Incal está aburrido, pinche guango. Lo siento, pero es verdad. 2 de 3 sagas dicen que está aburrido, güey. Yo también lo intenté y la verdad lo intenté con mucho gusto. Porque sí me gustó el dibujo de Moebius, pero... Yo no lo he intentado, pero seguramente van a ser 4 de cada... ¿Cuántos eres? ¿1? ¿Ahorita cuántos sagas somos? 1, 2, 3, 4, 5 sagas. Y sí, la sí, verdad... sí, 4 de cada 10 gatos. ¿Y luego? A huevo. Preferimos Whiskas, chingón. Whiskas. Y no Lincoln. Mira, yo estoy de acuerdo en que el arte visualmente está súper que te cagas de increíblemente chingón. Pero sí, no voy a negar que lamentablemente la historia es aburrida, o sea, me perdió. Me voy a saltar a los metabarones, güey. O sea, capaz que se oye más interesante. Yo leí el primer tomo de los metabarones. Me decepcionas mucho. Yo leí el primer tomo de los metabarones porque me lo prestó también Madame Toilette. A mí no. Y que finalmente son los restos del guión de Duna. O sea, trata de eso. Y está muy chingón. Está bien cabrón, te lo lees en una puta sentada. Y entonces luego digo, va, pues el Incal, ya estamos clavados en este desmadre. ¡Verga! Es bien pinche aburrido. Y además, está bien, tiene sentido de, ok, es un mundo en el futuro, es un mundo aparte, vamos a crear la cultura, vamos a crear su ejercicio, vamos a crear su léxico, vamos a crear sus términos. De pronto, dicen tantas pendejadas propias de ellos, que te pierdes. Ya no sabes de qué chingados están hablando. O sea, casi siento que si dicen, hay que aventar el zapato verde al sol para que lloren los conejos vírgenes. Y dices, ¿qué pedo? Pero en realidad quieren decir, ábrele al agua caliente. Pero el problema es que como no te ponen mucha referencia, te pierdes. Y la verdad, güey, pierdes. ¿Cómo le abro al agua fría, güey? Está chingón. ¿Cómo le abro al agua fría? ¿Cómo le vas a abrir al agua fría? Pues yo creo que va a ser así de inyectale rompope a las vacas rosas, güey. O sea, el lado de la ruta de Júpiter. Exacto, y hay películas que lo han hecho, como por ejemplo La Naranja Mecánica, pero tampoco se la maman. Iba a decir, tampoco explotan tanto el recurso. Más corto, tampoco se la maman. O sea, lo siento. Entonces sí, que el Inca al negro, que el Inca al blanco. Oye, ¿qué crees? Esta morra es tu hijo, esta es tu señora, este el pinche tecno no sé qué. Ese es el punto. Debieron haberle cortado y por eso le vamos a cortar. Lo siento, pero el Inca, lo siento, está aburrido. Igual soy un pendejo y mis sensibilidades son muy vulgares. Está aburrido. I find your lack of faith disturbing. Pues no puedes criticar a alguien porque no le gusta lo mismo que a ti. En dado caso... ¡Tú lo haces siempre! No. Pues sí, un poquito sí. Sí, de hecho todos lo hacemos, la neta. Sí. Tú más, pero sí. ¿Yo cuando les he criticado? Es cierto, amigo, no tú dale. Algo que yo a mí me gusta. Ya, no chillen. Sí, todos lo hacemos, todos lo hacemos. No, así atacamos. Eres un pobre pendejo porque no te gusta las películas de Jodorowsky. Yo no dije que eres un pobre pendejo. Yo dije que me decepcionas mucho. No lo digo todo el tiempo y interrumpo la maldad. Bueno, yo digo pobre pendejo no en el sentido de que crea que eres un pendejo, sino simplemente para atacar y hacer más énfasis en el concepto, pero no con la intención de ofender. Si es el caso, podemos aplicarle de Olayo. ¿Tú por qué eres entendimiento del arte porque no te gustan las películas de Jodorowsky? ¿Te parece que es más neutral? Perdón, me perdí. Estaba yo pensando en el último capítulo de One Piece que se está echando. Exacto, ¿no? Y entonces yo digo... Exacto, a mí, yo sé que One Piece es una buena historia, pero digo, perga, ya empezó hace un chingo, ya no la puedo leer. Tengo una vida que vivir, güey. Ya, a ver, sección. Yo tenía también una descarga de frustración, va a ser rápida. Me puse a ver los DVDs de la primera serie animada de Batman, la de The Adventures of Batman de Filmation y Duchovny Proof. Que también tiene Madame Madra. ¿Cuál? La de Filmation, de Batman. Ay, no mames. Basura. De verdad, hoy los terminé de ver nada más porque el ánimo que tenía mi hija de ver cualquier cosa de Batman era tan alto que estaba dispuesta a terminar de ver eso. Me decía, pon otra de Batman. Y yo, bueno, ya quiero acabar de ver esta mierda, ¿no? Pero de verdad, y me dice, consciente que hasta mi esposa se dio cuenta de que estaban reciclando las animaciones. Digo, es que son los 70s. En los 70s, no sé el ambiente socioeconómico que había, pero si ves todas las caricaturas de esa época, todas eran, hasta Tom y Jerry se veía igual. Es que era caro hacer animación en esa época y lento. Y, o sea, por capítulo hacían 40 frames de animación nuevos. O sea, Batman va a pegar, lo vuelves a poner en la pose de siempre. Si alguien vio He-Man de los 80s, es claro. Eso, pero llevado a un nivel más bajo, porque mínimo en He-Man de los 80 habían usado rotoscopía para hacer esas animaciones de caminar. Entonces esas de Batman se ven horribles, un tema horrible de canción. Y estúpido, además. El título horrible. Ay, madre de Dios. Y las tramas que de alguna manera intentaban ser superlativas a la serie de Adam West, porque muchas veces salían dos villanos juntos, tres villanos juntos, usaban los villanos de... Pero nada más era para ahorrarse pendejadas, ¿no? Entonces la verdad, ay, madre, creo que la compras en 100 pesos. No creo que valga más de 100 pesos. A mí me costó creo 100 pesos o menos. Igual a nosotros. Ajá. Y lo peor es que hay una segunda temporada, que es The New Batman Adventures. O sea, que no la han publicado aquí en México, pero no sé, me hace falta verla y estoy así como que... Oh. Entonces, si de verdad son fans de Huesos Colorado de Batman, pues véanla de referencia. Pero dicen, es que es la primera animación de Batman, tal vez sea buena. Hay una diferencia entre esto y la primera serie de Superman. O sea, las series de Fraser, sí, Fraser, ¿no? Max Fraser. De Max Fraser, de Superman, son una belleza. Aún hoy en día... Comparado con la mamada que se me ocurrió ponerme a ver dos DVDs de pura basura. Creo que es lo peor que he visto de Batman desde que vi esas películas de Batman Unlimited. Aléjense, pero pues cómprenlas nada más para tenerlas ahí en el buró. Mira, he comprado todo lo de Batman. No mames, soy super fan. A huevo. Junto a mis tres libros del Hobbit. Perdón, plática no, de pendejos. No, sí es muy malita, sí es muy malita. Sí. El Necro y yo nada más vimos un capítulo o dos y dijimos, ay, está muy pendejo. Tuve como que un poquito de Iron Will para terminar de ver los dos DVDs. No, nosotros sí, de plano no. Pero los estuve viendo a lo largo de 6 meses. A ver, sección, recomendación de la semana. ¿Alguien va a recomendar algo? ¿O un cómic? Diosa de porcelana. ¿Quién es Diosa de porcelana? Sí. Vas. Dale. En la semana fui a ver a mi abuelita porque agarró un perro mugroso y estaba comiendo. Eso es un suceso y no mamadas, ¿eh? A huevo. El punto es que estaba uno de mis tíos. Y entre plática y plática... Me dijo, dato que no he corroborado porque más bien no tengo con quién o cómo, y en internet no hay nada al respecto, que aquí, en el pueblo bicicletero, se filmó una película de Conan. ¡A huevo! Sí se filmó. ¿Sí? ¿Cuál? Sí. Conan el Bárbaro. ¿La primerita? ¿Sí? ¿Neta? Sí. En los jales donde está el Soriano. Ajá. Sí. Ajá. ¿Sabes que yo conocí una versión ligeramente distinta, que decían que antes de donde está la comercial mexicana original del pueblo bicicletero, ahí había un llano grande, grande, grande, vacío. Esa ¿sí? comercial mexicana se inauguró en 1990. Entonces yo escuché que también ahí filmaron Conan. Va, eso es algo que yo no sabía, pero wow. Es que la tierra de Hal era muy fina y como son muchos minerales combinados y licuados, bien cabrón, es una arena muy blanca y brillante, que se ve bonita. Pues. O sea, ¿sí que puedo ir allá y pedirle a Chrome con toda confianza? ¿O vete al demonio? Lamentablemente no, porque ese Hal que ellos dicen ya no existe. No, sí existe. Fueron relocalizados primero a lo que son los Hales actualmente, que están atrás de ¿El venado? No. ¿El venado? No. Bueno, sí, ajá. Y... es que los llevaron primero inicialmente ahí atrás de la central de autobuses y después de ahí se la rellevaron otra vez ahí atrás del venado. Mira, solo para referencia, si alguien de ustedes no sabe qué es un Hal, este es un pueblo minero. Cuando era. Saca, era, bueno, no, creo que aún a veces era. Acaba. Aún es. ¿Ya no? Aún es. Aún es, sacan todavía se extrae poquito. Bueno, cuando los mineros sacan el mineral, por lógica queda tierra, la tienen que llevar a algún lado. Eso se acumula en lo que antes en el pueblo eran las salidas o la zona ya despoblada, las afueras de la ciudad, y se convertían en cerros enormes de tierra muy blanda, como si fuera arena. Que no se puede compactar y que realmente no se puede utilizar para nada. Entonces, es un desecho que... y que es rica en mineral. Sí, y pero que de hecho es nociva para la salud. Porque tiene muchos pedazos, como dice exactamente, minerales, pero muy pulverizados. Entonces, peor tantito. Plomo. Y mercurio. Porque además, como ustedes recordarán, la técnica del azogue. Bienvenidos a su clase de historia de México. Que era un proceso que usaba mercurio para separar la plata de la tierra. Ajá. Se hacía mucho aquí en el pueblo bicicletero. Entonces, esos jales tienen, como dicen, plomo y mercurio. O sea, que se imaginan que son pendejamente tóxicos. Como referencia, otra película que sí se filmó también, las escenas del desierto en esos mismos jales, que hoy en día, si ustedes quieren venir al pueblo y decir que ay, voy a ver los jales donde filmaron, ya no están, hay un centro comercial muy naco. Hay un Home Depot y un Office Max ahí, donde antes estaba Conan. La otra debería poner una placa, aquí Conan le invocó a Chrome y luego lo mandó a la chingada. Chrome se emputó y nos mandó a la verga a todos. Y puso una tienda con Max. El problema está en que el detalle es que también se filmó ahí las escenas en el desierto de la película Mask of Zorro, la de Antonio Banderas y Anthony Hopkins. ¿Sabes qué? Hablando de Lincoln y eso, también se filmó aquí en Los Jales, el topo. Hay escenas del topo que se filmaron aquí. En Los Jales. Y me consta de la de Anthony Hopkins porque nos tocó verlo en el Sangrun del pueblo. Yo vi a Anthony Hopkins en vivo. Sí, con todas las mesas ahí porque ninguna hablaba inglés como este pueblo. Nadie puede hablar inglés porque no es turístico. Yo sí vivo aquí. Sí, pero no eres mesera del Sangrons. Sí. No otros... soy tan sexy, pero podría serlo. Las meseras del Sangrons no son sexys, güey. No. Son las que tienen la ropa menos sexy. Definitivamente no. De los locales de comida. Pero bueno, Pero bueno, sí, ahí está tu detalle sobre lo de Conan. Bueno, entonces pensando en ese Conan. Tipo de películas, ¿Viste Red Son ya? No, para nada. Ahí la tengo. Esas películas de capa y espada y de espada de hechicería, Cruel. Con portadas hechas por Boris Vallejo, me acordé de unas que se llaman Deathstalker. Y son muy estándar. Son, pues ya sabes. ¡Estándar! Es un cabrón, es un pinche. ¡Estándar, boy! Es un bárbaro muy genérico. Está mamado, está guaperras. ¿Tiene el pinche cabello largo, largo? No tanto. ¿Y sedoso? Pero bueno, está buscando algo así como la Trifuerza. No. Repartida entre tres artefactos pedorros que, a huevo, uno tiene que ser un cáliz. Y pues está los cálices, mama, el los hechicero cáliz. Malvado buscándolo en la chingada. Hay 4 entregas. Ah, cabrón. Ajá, la segunda es parodia. O sea, ya es así como lo mismo, pues ya el mismo género autorreferenciándose y parodiándose. ¡Qué mamón! Y a lo mejor es la más chistosa, o sea, y la más curiosa en general. También hay otra. ¿Y cómo se llamaban entonces las películas? Deathstalker. Ah, sí, cierto. Que es el nombre de el bárbaro. Digo, ya las hicieron. No, pero... mames, no le llamas a tu hijo Deathstalker. Si fueron 4. ¡A huevo! ¡Tiene un papá cool! Nuestro hijo se va a llamar Deathstalker. ¿Tiene sentido, negro? Deathstalker, a huevo. Bueno, sí. Porque te vas a stalker, negro. Bueno, obviamente ya hicieron las películas, ya no tiene mucho sentido, ¿no? Pero si iban a copiarse la Trifuerza y fueron 4 entregas, pues le hubieran puesto otro nombre. En vez de la Trifuerza, lo habrían llamado el Tetra Impulso o algo así, ¿no? Este güey estaba buscando 3 pendejadas. Pero bueno, hay otra que también tiene portada de Boris Vallejo y es igual de bárbaros. En este caso es de Amazonas, que que se llama Barbarian Queen. Mamazona, entonces. Algo así, porque sí hay muchas chichis y son viejas peleando en muy, muy poca ropa. Pero sí tienen chichis, aunque sea amazona. Sí, está, ah, bueno, están chidas. Chichis. Sí, chichis. Sí, porque las mamazonas reales nomás traen una. Y pues son películas 100% serie B, porque obviamente son de Roger Corman, del cual ya he hablado mucho, largo y tendido. Sí. Resulta que para estas películas todas fueron hechas en Argentina. Porque Roger Corman, que hacía películas con 50 centavos, ni siquiera con 2 pesos, ya tenía la experiencia de filmar en las Filipinas, de filmar en México. ¿Qué hizo aquí en México? Híjole, la verdad no me acuerdo. Ah, bueno, hay que buscar Roger Corman en México. Entonces, Bueno, Roger Corman, sí. Ajá. Entonces, ¿Roger Corman? Corman. Ah, perdón. Pero créeme que si le hubieran dicho, haz la película de Conan, a huevo. ¿Cuánto dinero traigo en la bolsa? 5 varos. Y me va a quedar bien chingona. Él hizo la película de Fantastic Four, esa toda pitera de los 90 con fines legales. Ajá, ¿y sabes cuál otra? La de Vampirella, de la Vampirella plana. No he visto esa Vampirella. Que de hecho películas para televisión que eran Roger Corman presenta. Sí. O bueno, estas películas de Deathstalker y Barbarian Queen las hizo en Argentina porque Argentina estaba en crisis, pero los valores de producción eran mejores y mucho más baratos allá. Y se quedó a hacer, además de estas 5 películas de fantasía, otras 3 o 4 de corte noir. ¿Cuánto cuesta rentar el estudio? 40 mil pesos argentinos, te doy 30 centavos de dólar. Perfecto. Está bien, che, boludo. Ajá, pero tú, ¿no?, sale perdiendo, pibe. Perdón. No, y curiosamente, o sea, pues dijo, bueno, las hago allá. Y es algo que casi nadie sabe, todos piensan que son 100% americanas. Menos mal. Ajá, y son buenas, o sea, dentro de lo que cabe. De hecho, Deathstalker está entre las 40 mejores películas de fantasía y entre las mejores 50 series B. Damn. De hecho, les recordaron tanto, bueno, que la mayoría de las películas de fantasía de esa época de los 80 pues son muy similares. Me recuerda al Señor de las Bestias. Ay, esa mamada. Estaba bien cool. Nunca fui fan, me generaba un feo conflicto. No, ni La Espada y la Hechicera, que también es otra saga así de, y también tienen portadas de Boris Vallejo. Pues me gusta mucho el arte de Boris Vallejo, aunque la verdad ¿sí? Yo era más, a mí me gustaba más su trabajo, que lo conocía por las tarjetas Fleer Ultra de X-Men, porque él ilustraba el equipo dorado. Entonces estaba Bishop así, oh, super mamado, ¿no? Y decías Bishop, y luego salía Rogue así, oh, super mamado, y luego Storm, ¿no? Y decías, fuck, ¿por qué, ¿sí?, Wolverine está en el equipo azul? Es que él y su mujer son físico-culturistas. ¿En serio Boris Vallejo está mamado? Sí. Nunca he visto fotos de él. Y Julie Bell es guapísima. Bueno, no sé cómo esté ahora, pero sí. Yo creo que envejeció muy bien. Al internet. Pero bueno, esa es su diosa de porcelana esta semana. Películas de taparrabo y espada. Tápate el rabo con la espada. No me alcanza. Sí, sí, presente. Va, pues bueno, entonces nada más uno rápido, que es el Freedom. Súper rápido. Tú no conoces el rápido. Esa mamada. Ni pedo, ni... Es verdad, y no lo digo así como que sea un atributo, a veces es molesto. Y ahora resulta. Eso dice. Ahora que raspa también, dice. ¿Ya terminaron? ¿Cómo te dicen, la insomnios? De hecho, sí. A huevo. Bien, amigo Necro, tú muy bien. Gracias, gracias, gracias. Pues bueno, en la semana... Me dio mucha pinche gracia. Bueno, ya, a ver, güeyes, en la semana encontré para todos los que quieran en el iBooks, para todos aquellos que tengan cuenta de iTunes y estas mamadas, en el iBooks un libro gratis que se llama Photoshop para no iniciados, número 1. Y pues te da los conceptos básicos del Photoshop. Para todos aquellos que quieran empezar a usar el Photoshop. Señor, yo soy pendejo en el Photoshop. Sí, básicamente es eso, Photoshop for Dummies. A huevo. Ajá. Está muy bien explicado. Te da enlaces a páginas. Te muestra paso por paso cómo se debe de manejar las primeras herramientas. Bueno, las herramientas básicas de Photoshop. Y así puedo hacer super memes increíbles de una camioneta dibujada a lápiz. Sí, a huevo. Chingón. Tiene videos de muestra. Pues como es un libro de iBooks, ¿no? En general, y es totalmente gratis. Entonces, para todos aquellos que les interese aprender Photoshop, para que no solo hacer camionetas pendejas o memes idiotas, que los puedes hacer en el Paint. Güey, ¿para qué más querría utilizar Photoshop? Un momento. Ya lo sé. Pero pues ahí está, ¿no? Bájense este libro. Está bastante bien, que se llama, como les dije, Photoshop para no iniciados. Y va a haber unas segundas entregas con más temas más avanzados. Temas más avanzados, exactamente. Entonces, es que está escrito por J.F. Fernández Saura, viene en español el libro. A huevo, así sí le entiendo, mataría a Emilio. Pero son pendejos, no saben inglés. ¿Se apellida Saura? ¿Y sabes cuál va a ser el pedo, güey? Cuando se den cuenta que su Photoshop pirata que instalaron sí está en inglés. Sí, a huevo. O sea, no encuentro el puto menú. Pero pues ahí está. Ahora sí vamos al tema porque ya no la prolongamos. Ya no, no, pero es que ahora las secciones vinieron primero. ¿No ves que era espada? ¿No ves que era espada taparrabo? Va. Bueno, pues ¿cuál es el tema? Una recomendación rápida de la semana, y háganlo pronto porque ahorita en Humble Bundle, la tienda de videojuegos donde te venden cosas. Steam. No, de Humble Bundle. Ah, mierda. Que no antes son para caridad y que la chingada tú das lo que tú quieras, bla, bla, bla. Ahora tiene una colección medio decente de SNK, que trae como 20 juegos de SNK. Lo único malo es que todos están embebidos en realidad en un pseudo emulador. O sea, es un emulador y bla, bla, bla. Lo bueno es que están en Mac, en PC, en la chingada. Y pueden jugar Garou Mark of the Wolves, King of Fighters 2000. El 98 nada más está en Steam para Windows. Metal Slug 1, 2 y X. Pero sí, o sea, no se van a ver. No están mejorados, no están ampliados. O sea, literalmente lo ves y el Garou pesa 200 megas. Es así como que dices, ah, chinga, está súper comprimido. Y yo, no, pues si se cuentan los píxeles, güey. Si dices, no mames, 2, 3, esos 5 píxeles de ahí de seguro es el Terry Bogard. Entonces, pero, pues, así que por un precio tan bajo, pues, hacerse tantos juegos de SNK está chido y pesan tan poquito que, pues, si los puedes andar cargando en la máquina más naca que tengas. Rápido. Yo tengo una máquina muy naca. Entonces, ¿quieres Garou, Mark of the Wolves, o quieres King of Fighters? Garou. ¿Garou? Sí, a huevo. Creo que todo el mundo lo compró, la maldad me hizo comprarlo por el Garou, Mark of the Wolves. Chingón, el Garou es la burla. Pero sí, ahora sí, el tema de la semana. Tema de la semana, señores. Doctor Hill. ¿Sí? Ok, bueno, tema de la semana, pues como esta semana la saga, quiere descansar, hablamos de Star Wars, estas cosas. Güey, somos unos huevones y ya queremos descansar, cabrón. Cállate, estamos de vacaciones, al menos yo sí. vamos a hacer un tema facilito. Y chingón, ¿no? Así, pues. Un tema facilito, pues, para echar desmadre. Un tema facilito para echar desmadre, ¿no? Vamos a hacer una segunda parte de qué putazo, señor Hades, y unas pinches peleas, ¿no? Y qué es lo que opina la saga sobre esas pinches peleas, ¿no? Bueno, que también ahorita le había sugerido al Dr. Hill, y creo que también podría ser. Y creo que ya lo hice. Y creo que ya lo hizo. Es que además, con nuestra interactividad con los usuarios, ellos también podrán sugerirnos a través de las redes sociales peleas que les gustaría que comentáramos con el estilo único de la saga. Hay muchas muy interesantes y pendejas. Va, pues si quieres, avíntate una de las de los fans, a ver. Vamos a platicar rápidamente. Arturo Hernández nos dice: ¿qué onda, sagas? ¿Cómo ven la maldad contra Edgar Clement? Dije: ¿what the fuck? ¿Ve? A ver, vamos a perder amistades, güey. No, su argumento es inválido. ¿Por qué Edgar Clement es la maldad del futuro? Güey, es pelearse con él mismo, a huevo. Sí, entonces gana Edgar Clement porque tiene más sabiduría. O sea, crearía un agujero, o sea, no se pueden. No mames, no. En el espacio-tiempo. O podría ser el amor consigo mismo. ¿Nunca viste Looper? Sí. La película de Looper es matarse uno. Ajá, es un güey que se pelea contra su güey del futuro. Y es papá Willis. Ajá, y es papá Willis. Yo con tal de ser políticamente correcto, porque dependo de los dos para terminar una chamba, no doy voto. Bueno, correcto. Sí, sí, sí. Hipotético que suena la pelea, esa pelea ya ha sucedido, güey. Porque en el Elite Fighter 5 salimos los dos. Se puede exponer a Clement contra y contra mí mismo. Ay, vale, yo salía también y gané. Y salía, salía el Dr. Hill, salía el Graf, salía el Necro. No salió Madame Madros porque todavía no andaba con el Necro. Sí, a huevo. Bueno, continuando con su comentario. Quizás. Dice, Akuma contra Higashi. Esperen, esa batalla va a suceder en Tekken 7, por cierto. Y la maldad se viene en seco. Qué miedo. Bueno, a ver, Akuma contra Higashi, maldad. Y dice, les encargo saludos de la maldad y les mando saludos a todos ustedes. Gracias por los saludos. Saludinis a nuestra fan Arturo Hernández. Bueno, pues Kakashi contra Akuma, maldad. Bueno, por ejemplo, después de los crossovers del Street Fighter Cross Tekken, fabuloso juego que no tuvo la fanaticada que necesitaba. Sí. Acaba de salir el video, claro, de que en el Tekken 7 va a salir de invitado Akuma. Avivando un poco, pues, también la esperanza de que el Tekken Cross Street Fighter no se haya muerto, que se vaya a regresar. Ahí está. Y vivito. Ajá, y ahí dice, a ver, ahí está Akuma. Seguimos en esto. Y el tráiler presenta a la esposa de Heihachi, que le dice, mira, si yo no lo puedo detener, necesito que tú lo mates. Así, bien, bien badass. Y sale Akuma, que curiosamente dice, sí, como yo te debo una, yo lo mato. El trailer es bueno, lo único que a mí me llama mucho la atención es precisamente que le den tanto participación, no tanto canon. O sea, se me hace raro porque ya entra en la historia, o sea, no es de que, ah, por cierto, iba caminando por aquí y le quise entrar a los putas. No, ya le encargaron que por mala leche el otro tipo se lo enchufe, ¿no? Exactamente. Entonces está interesante el asunto. Y la verdad, pues el tráiler pues presenta a estos güeyes ahí peleándose, quieras o no. También, pues, Heihachi se ha demostrado que también tiene un chingo de resistencia. Digo, en Tekken 5 le explotaron unos pinches jacks en la jeta y el güey sobrevivió. Lo han aventado del pinche barranco y ha caído de jeta así en el pinche suelo. Ajá, o sea, al Heihachi también le han echado harto castigo y aguanta, ¿no? Entonces Akuma será muy... Bueno, pero Akuma aguanta también Hadouken y Shin Hadouken y toda esa bola de energía pura mala leche, ¿no? Sí, el Akuma está lleno del Satsui no Hado, ¿no? Ah, güey. La energía asesina y yo creo que están ahí parejos. Ajá, pues yo... Bueno, desde mi punto de vista, ¿tú qué? ¿Para ti qué sería? ¿Un pinche empate? Para mí sería empate, los dos son demasiado hombres. Pues yo, pues, desde mi punto de vista, quizás le dé el apoyo un poco más a Akuma en el aspecto de que ya ves que luego la Akuma tiene su esta versión de Shin Akuma. Aparte es Akuma seca. Bueno, pero la Akuma se transforma en Shin Akuma. Ajá, o sea, no es así. Ryu se vuelve Bill Ryu. Ajá, exactamente. Entonces, ¿Bill Ryu? Siento que si eso pasa, pues sí se enchufa al Heihachi, que Heihachi siempre ha tratado de conseguir una versión, digamos, de demonio en su historia o algo para hacerse más fuerte y pues no lo ha logrado. Lo que logró fue ser joven, y que está chido, ¿no? Pero no sé, siento que la Akuma quizás en ese aspecto, si solo por ese plus, le pueda llegar a ganar. Madame Madrazo le va a Akuma. Porque así como la maldad dice que es muy hombre la Akuma y el Heihachi, pues Akuma tiene un demonio ahí por dentro, ¿no? Y Heihachi, pues, prácticamente es el único de su familia en 4 generaciones que no ha tenido un demonio metido. O sea, desde Jinpachi, Kazuya y Jin Kazama, todos han tenido algún pinche demonio y ese cabrón se ha quedado como que sin ganas. Ahora, por otro lado, trae muchos huevos, porque pues era el único mono sin arma en Soul Calibur 2. Ajá, y le entraba las putas con todos ellos. Y le entraba a los... Y se enfrentaba al spawn en mis sueños, porque no compartían versión, ¿verdad? No compartían versión, güey. Maldita sea. No, sí está muy mamón. Que ahorita ya se pelearon, porque cuando sacaron el Soul Calibur 2 HD... Ah, sí, ya los combinaron. Ay, entonces sale Akuma y sale Heihachi y sale Spawn. ¿Por qué no estamos jugando eso? Porque nunca lo compré. ¡Ah! No sale Link porque sale Nintendo Link. Se apretó su calzoncito. Es el Link que está bien chingón. Overpowered. Sí. No, me lo tenías que... No me ves lanzabombas, güey. Sí. ¿Qué crees? Que yo también apoyo mucho a la definición del Graf. Es cierto, no trae un pinche demonio adentro. Yo creo que ese es el pequeño... La pequeña diferencia en la que también le da el plus a Akuma, Completamente de acuerdo. Pues según nosotros gana Akuma. Sí, ¿no? Por mayoría ganó. Sí. Cámara... otro comentario que nos dice Eric Rivero Ávila, nos dice Kratos contra Ganondorf. Y dice, un saludo a todos los sagas presentes. Igualmente quisiera un saludo de todos. Saludos, Carlos. Saludos. Kratos contra Ganondorf. Un mortal enchufadioses contra un pinche güey ahí que tiene el poder de la trifuerza, ¿no? Es el poder encarnado. Pues ahí sí, no es por verme fan, porque realmente me encanta Zelda. Yo creo pero que era un mundo muy mágico, muy bonito y lo que quiera, se vuelve puercote. Sí, pero y yo, así. Nunca he visto así a Ganondorf hacer una prueba de fuerza muy grande. Yo he visto. Pues mueve, desmadra montañas con algo de magia y echando así. Yo nunca pero nada lo he más visto más desmadrar una montaña. Yo nada no más juego, montañas. No. Yo en un juego nunca he visto que haga algo así de prueba de fuerza. Sé que es un gran mago, en su mundo y un gran guerrero. Se pero intangible, yo, sombrita. Pero yo he visto a Kratos de tener una pinche palma de un titán. Sí. Así que yo le voy a Kratos, así sin pedos. El Ganondorf más badacero que yo he visto es el de Hyrule Warriors. Que sí, tiene el pelo largo, sí. Trae unos pinches sablesotes y mapienta energía a kilómetros. Eso es lo más mamón, pero también estoy de acuerdo que no se compara con las mamadas que hace Kratos. Es que es el punto, ¿no? Como que Kratos en cada una de sus aventuras ha hecho proezas más cabronas una tras de la otra y aguantar pendejada tras pendejada, irse al mismo infierno y la muerte y todo eso, y le vale verga. Se pasa todo eso por los huevos. Yo creo que la única forma, si lo le moviéramos un poquito a las reglas, sería si Kratos fuera su Kratos de la época de humano. O sea, sería la única forma en la que pelearían sí, a nivel. Sí. O sea, porque ya nosotros ya tiene uno. Desde que tiene las espadas del caos ya tiene poder de semidios. Ese también podría estar limitado con un Ganondorf con trifuerza incluida, con pedazo de trifuerza de poder. Pero ya cuando hablamos del Kratos, de su tope, que es God of War 2 o 3. El 3. Que ya, es un, ya dios, es, que es un dios. Que es un dios. Quizás el 2, antes de. Cuando tenía la pinche espada de Zeus. Entonces ya nunca yo creo que desde ahí ya estaba muy mamón. Y como que después en el 3 lo bajaron tantito. Pues de que huevo. Es un dios. Y lo más que ha tenido Ganondorf es el poder otorgado por un dios. Es prácticamente como si fuera un Shazam. O sea, no es un dios, es un pedacito de un dios. Pero sí es hijo de Zeus. Es demigod. Pero en el caso de Kratos, primero que nada, es un demigod. Que después sube a nivel de dios y sube también a tener la capacidad de derrotar titanes. Bueno, hasta Hércules cuando... Porque técnicamente es un titán. Ah, pues Hércules sale en el God of War 3 y le dice carnal, ¿no? Sí, no, literalmente el Kratos le parte la cara. Literalmente. Hasta se me hace ocioso, pero creo que el Kratos, ¿no? No sé, bueno, a mí se me ocurría más Kratos y Dante. Pues sí, pero está buena. Tenía pero más lógica. Ahora que mencionas, Alba Mendoza nos dice que quiere una batalla entre Bayonetta y Dante. Muy interesante. Y nos dice Carita con corazoncitos, mándenme un saludo que ando algo enferma y aún saliendo de la depre. Pregúntele a la maldad que le cuento mis penas. Ay, es la bestia, la maldad. Te están bajando el bestie. El bestie gay. ¿Eres gay, amigo? No. Ah, bueno. Recuerda que lo quiero menos y lo aprecio muchísimo menos después de lo del Incal. ¡Chale! Pero sí es inmundo. Yo no digo que está inmundo, solo digo que está aburrido. Perdón, solo lo hago por la cara que pones. Perdón, me voy a tapar los riñones porque son mi punto blando y de dolor absoluto. ¿Tienes un solo punto blando? Creo que tú me tapas los huevos. Pero eres un punto blando. No, eres un cheto, amigo. Pero soy bien rico. Saludinis, al Alba Mendoza. Y que sí, sufre y sufre. Y yo nomás le digo, pues no veo por qué sufres tanto, pero. Amigo, está bien, ¿no? Hay que consolar a la gente. Ah, no, sí, es lo que le digo. Así de, pues mira, lo único que tienes que hacer es venir y amarme, ¿no? Pero guiño, no guiño, venir. Wink, wink. Guiño, guiño. Ah, bueno, está cabrón. Guiño, guiño. Bueno, entonces, Bayonetta versus Dante. Tampoco me parece que tenga. Bueno, básicamente los dos personajes fueron creados por Hideki Kamiya, otrora trabajador de Capcom. Que cuando estaban, ya saben, desarrollando un Resident Evil 4, dijeron, esto pesó otra madre. Y se convirtió en Devil May Cry, ¿no? Este gran juego del hack slash que ayudó a definir el género en la generación. Y que luego Capcom pues prostituyó hasta el hartazgo, ¿no? Y que Kigami ya se fue. Los Devil May Cry han estado, la verdad, cojeando un poco desde entonces. O aún se venden y gustan, pero la gente dice no llegaron a esa cuota de genialidad. Y Camilla pues creaba Bayonetta. Que es esta pinche bruja que se desnuda a cada golpe. A huevo. ¿Se viste con su pelo? Ropa de cabello for the win. Que está vestida de pelo. ¡Pelos! ¿Quieren ver pelos? Ese juego te la pasas viendo pelos. A huevo. A huevo. Y demonios de pelos. Exacto, ¿no? Y le da un giro, ¿no? Porque mientras Dante es un pinche demonio que combate demonios, pues Bayonetta es una bruja que pelea contra ángeles. A huevo. Que le da un giro. Slime to the Moon, por favor. Ajá, y tiene el tema de Slime to the Moon. Los ángeles tienen unos diseños verdaderamente pachecos. Muy cabrones, muy buenos, muy estéticos, sí. Y es la evolución lógica del gameplay, ¿no? O sea, solo se volvió más mamón. El pinche Bayonetta está bien cabrón. Y los dos juegos han cosechado críticas básicamente perfectas, ¿no? Así de, este es el pinche hack slash en su máxima expresión. Tienen una pinche fanaticada y seguidores de culto, así muy, muy cabrones, ¿no? Y ambos personajes tienen una, pues hasta una personalidad. Estética y forma de pelear, ¿no, amigo? Muy similar. Exacto, y una personalidad muy similar, ¿no? Los dos son socarrones, burlones. Dante como que es más desmadrosito y la Bayonetta pues además sexosa. Es cachondona, ¿no? Dante también. Pero no tanto, creo que... Ajá, menos, sí, es cierto. ¿Qué eres, güey? Tienes razón aún así. Tienes razón aún así, pero sí, no es así como que súper masculinísimo y súper... Todo, es más como que bonito y bello. Así jotos le gustan a las viejas. No, no han entendido, ¿verdad? Sí. No, yo lo veo desde punto... ¿Por qué son populares los pendejos K-poperos coreanos? No, ¿sí? Yo estoy de acuerdo que Dante es sexy... Es sexy en el entendido visual. Yo me refiero a sexy en el comportamiento. Porque Dante no sí, hace... lo es. No hace... Bueno, de otra manera. Pero sus comentarios no son en sí de una naturaleza psicalíptica. Se pueden determinar porque son actos asociados con un ideal. Pero a lo que me refiero es que el güey no invita a la lujuria. Simple y sencillamente ofende. Y Bayonetta sí hace muchos comentarios de doble sentido. Dante no. Qué frígido eres. Sí, lamentablemente, es cierto. Tengo un pinche cromosoma que no entiende esa parte. Cromosoma mutante. X, X. Bueno, pero bueno, sí, Yo me voy a empate entre esos dos hijos de su puta madre. Están muy cabrones los dos. Híjole, yo sí le voy a Bayonetta. Yo todavía que la siento un poquito más over the top, sí, es cierto. Se va con contra demonios Dante y hace todos sus desmadres, pero pinche Bayonetta sí se enfrenta literalmente a Dios. Ah, el dios. No, está bien. Digo, también, por ejemplo, Dante se ha peleado más o menos el equivalente, por ejemplo, con varios... Ah, el diablo. Con diablo, con dioses de demonios, ¿no? Porque ahí nunca te dicen que exista como el diablo. Por eso te dicen que hay demonios de diferentes rangos. Y que su papá era como el más pistola, el espada. Y el que quería el pinche puesto era Mundus, ¿no? Entonces Mundus se vuelve el rey demonio. Entonces es así como el dios más mamón. Y Dante dice, pues, ¿sabes qué, cabrón? ¡Te voy a empinar! Y se lo chinga, ¿no? Yo le voy a Bayonetta porque se encuera y va a distraer al Dante. Y después le parte su madre. A mí me da igual, no he jugado ninguno de los dos. Por pero eso, ¿sabes qué? El Dante se encuera y distrae a Bayonetta. No. ¡Ay! Esto va a acabar más sucio de lo que esperaba. Yo le voy a eso, que los dos se van a agarrar chingazos y van a terminar cogiendo. Ahora la pregunta es que van a terminar cogiendo. ¡No mames! ¡No, la Bayonetta! Ahora sí les digo yendo a Bayonetta, ¿eh? No, ahí sí ya le voy al Dante, sale ganando al final. Sí. Se lleva la mejor parte. Sí. No, sí, pero. O sea, está ganando el Dante. Sí, si lo dejamos a pura pelea, gana la Bayonetta. Si los dos llegan a términos sexuales, sí termina ganando el Dante. Ganando el Dante. Ay, qué mamá. Que es como lo del putazo de. ¿Qué putazo señora desde el que hicimos hace dos temporadas o tres? ¿Ah? ¿Qué pasaba con Wolverine contra Big Wolf y que los dos terminaban yéndose a un bar a tomar? Sí. Así le checo con esto. ¿Quién gana? Todos ganan. Se van a un cuarto a coger. Es lo que yo creo. Y se empieza a revolcar la mano así. ¡Ah, pendejo! Sí. Ñam, ñam, ñam. Así como Wolverine y Big Wolf, que nada más se la pasan, se empedan y se empiezan a golpear el uno al otro. Bueno, y van a destruir el pinche edificio hotel ahí donde estén dándole. Porque sí. Es lo que va a pasar. A huevo. Porque lo voy Bayonetta. Porque el Dante tampoco es tan pendejo. O sea, por ejemplo, en el 3. Se le aparece esta Neyvan, que es una sucubo. Y también así, estúpidamente cachonda. Y el güey, pues sí, como que le sigue el juego un rato. Y después se la muela chingadazo, ¿no? Y la convierte en una guitarra. La hace una guitarra putazos. A huevo. Entonces yo creo que sí, va a ser así de... Sí. Y al otro día ahí fumando, pinche Dante. Y la Bayonetta igual. Híjole, no, en eso yo le voy a que... Ah, estuvo bueno. ¿Cuál, pendejo? Quiero otro palo. Y no te lo estoy pidiendo amablemente. Ah, pues, y ahí es donde se acabaron las franquicias. Oigan, necesitamos a los héroes. Puta, no han dejado de coger en años, mira. Tan cabrones. Es que ese Dante dura mucho como el Necro. La mamada. Ojalá el Necro estuviera como Dante. Ojalá Maranto le sea como Bayonetta. No mames, ojalá. Yo en cuanto pueda me pongo unas chichotas. Ah, ok. Bueno, Víctor Rodríguez nos dice un comentario muy interesante que a ver qué va a salir. ¿Guiño, guiño? Ajá, exactamente, guiño, guiño. Dice, la saga podcast contra el Tribunal de los Supergüeyes. A ver, Graf, let's go. Y pide un saludo para este cabrón. Mándale un saludo a este güey. Saludín. Saludos a ese cabrón. Vamos, siendo técnicamente objetivos. ¿Quién es el Tribunal de los Supergüeyes? El podcast de cómics más popular de este país. Mucho más popular. Tiene un año menos que nosotros. Tiene el doble de likes en Facebook, el triple de descargas de podcast, Y tiene ya entonces, un... Entonces es obvio quién gana, ¿no? Ajá, yo estoy siendo... Entonces ya valimos, verga. Siendo directamente objetivos, o sea, sin ánimo de ofendernos a nosotros. Y la saga podcast tiene la mitad de likes en Facebook con un año más de trabajo. Pero nosotros tenemos un videojuego. ¿Cuál? ¡Ah, verdad, puto! ¡Ah, huevo! ¿Cuál videojuego? Pues son Pantly. ¡Ah, huevo! ¿No tienen tres? ¿Cuál? Sale la saga podcast en los EA Fighter. Ah, salen los saga podcast. Sí, en ya por fin uno que va a estar en Xbox. ¡A huevo! ¡Ay, puto! No se peguen tan duro. También me dolió, culero. ¡No mames! Por eso te cuenta sus penas, Lalba Mendoza, y no te coge. ¡Ah! Va a molestar a todos. No sabes cómo me dolió lo del Incal, en serio. Sí, pero no tienes nuestra actitud. No, pero siento que como sí se enfocan mucho en precisamente solo en cómics, a mí me gustan algunos. Tengo que admitir, yo sí escucho el Tribunal, porque por un lado es una parte de escuchar el podcast sobre temas que me interesan, y otro es técnicamente analizar a la honorable competencia, ¿no? No, por supuesto. A huevo yo. Mira, lo que yo considero chingón de esos güeyes es que pues sí son expertos cabrones de los cómics, ¿no? O sea, sí tienen conocimiento bien. Pero cuando hablan bien de nerd y clavado. Pero cuando hablan de otras cosas, es de vete a la verga, esos conocimientos de que veías en la cuando eras niño. Ajá. Ni siquiera es conocimiento especializado, chinga. Yo les voy a decir, yo no acepto nada la opinión de Mario Padilla, el principal de los superhéroes en cuanto a términos de videojuegos. O sea, es uno de esos gamers. Si me ofender, aquí también conozco mucha gente que, ¡saludos! Que es así, que es de esos gamers que jamás podrían volver a regresar a jugar un Atari 2600. Esas personas que siempre lo vio por tecnología, entonces siempre está jugando el juego más nuevo. Y que también es como, sin ánimo de ofender, me cae muy bien también Britoman de los cómicos. Pero Britoman dice, yo nunca volvería a jugar un Atari 2600. No si tengo un juego no? de Dark Knight, de Batman Dark Knight, o sea, Arkham Knight. O sea, dices, no lo haría. Hay gente así, hay gente que se especifica en los gráficos. Mucho, sí. Hay gente que no eso puede volver a jugar un juego de internet. ¿Ah? Puede pasar. Entonces digo, yo he escuchado los suyos de videojuegos y sí se me hace aburrido. Pero cuando hablan de cómics, ellos, nosotros creo que hablamos en 20 minutos de GLA Avengers. Ellos se tardaron, ¿cuántos números son? ¿6 de GLA Avengers? Se tardaron 6 podcasts de hora y media en hablar de ellos, porque hablaron panel por panel, pero porque maman el dibujo de George Pérez. Yo no trago el dibujo de George Pérez. Entonces sí, o sea, hay que admitirlo, ellos tienen más conexiones en Festo, más conexiones. Ellos sí entran en prensa, en la mole, ellos entran en prensa en Comic-Con. Entonces, o sea, sí, tienen sus puntos muy altos, porque están netamente enfocados en que ellos hablan de... De vez en cuando se la maman con otra cosa, pero... Y nosotros, la verdad, nunca hemos podido entrar en una clasificación. La gente siempre nos ha mandado a la verdad. ¿Son de cómics o son de videojuegos? Güey, nuestro punto más fuerte nosotros es que podemos hablar con libertad de cualquier pendejada. ¿Qué eso me tienen a mí? Es nuestro mayor punto fuerte. La neta. Ajá, no somos especialistas en nada porque no lo somos. Nos gusta de todo. Tenemos el único detalle que no somos... Somos como que un gusto muy específico. Somos ¿sí? demasiado de nicho. Y gusto adquirido. Y somos gusto adquirido. Que también la cagamos, ¿eh? No, un chingo. No, puta madre. Cagadas tenemos más que aciertos. A mí se me hizo cagado eso de que... ¿Qué pedo? O sea, no volvería a jugar Atari, no volvería... No mames, qué raro, será el único, porque ahorita hay un mercado bien cabrón para la nostalgia. Sí, hay ¿no gente... ¿No ves que están saliendo esas consolas retro que son el Atari y el Sega Genesis? Pero hay gente que sí es así, gente que no puede ver esos gráficos porque ahora ya los ve feos. Y hay gente que tiene otros gustos para... que cambian sus gustos con el tiempo. Híjole. O sea, había gente que antes se aguantaba los juegos japoneses porque no podía jugar con gringos en fuera de una computadora. Y fueron toda esa gente que se estuvo aguantando por hasta que se llegaron los Xboxes. Y se empezó a jugar tipo Unreal. Ayer que estábamos jugando Battlefront. Niño rata. Cuando agarré las naves, neta el HD se siente bien culero. Para mí que da miedo a las alturas. Me dio pánico. Sí. Neta. Voy a prestarle un Oculus Rift con un demo no, de Unreal. No, qué horror. No, fuera de desmanada se volteó la pinche nave. Es que hace un giro hacia atrás. Sí, sí. No mames, lo solté el control. Bueno, pero sí, técnicamente, si nos separamos y dijimos podcast netamente de cómics, sí, sí nos gana el Tribunal, o sea. Yo no escucho ningún podcast. ¿Eh? Yo no escucho ningún podcast. Deberías intentarlo, es más útil que, no sé, a veces escuchar radio. Si lo que quieres escuchar de tus temas, lo mejor es escuchar un podcast. Excepto, no es cierto, sí escucho, pero más bien yo lo consideraba un programa de radio en línea. ¿Cuál? Hacia Asia, que es del Circo Volador Radio. Nunca lo he visto. Y es el podcast de cine oriental de Jorge Grajales. Ah, no, sí, pues sí. Suena divertido, fíjate. Lo voy a checar, no, suena bien. Chava, Testigos del Crimen o Rorris Causa. Ahí o eso esas suena cosas. La onda. Eran buenísimos. Hasta escuchaba más allá de las fronteras. Estaba bien divertido ese. Ese me dio huevita, aunque me lo recomendaste. Hay otro. Sí, o sea, hay que admitir nuestras derrotas. ¿Otro saludo o lo dejamos para más adelante? De lo mismo. Hay buenas peleas estos, güeyes. De lo mismo, de Víctor Rodríguez nos dice. De esa misma batalla que estamos hablando. Víctor Pérez Pérez nos dice: eso estaría épico. Imagínate al Graf contra Mario Padilla. Güey, te voy a decir, ¿sabes en qué me está diciendo que en lo que seguro quiere que peleemos? En no, en callar a los demás, güey. Si yo tengo si yo estoy intentando bajarle eso, es porque el Mario Padilla lo hace, pero con unas ganas, güey. Y de verdad él sí sobaja a sus anfitriones, pero bien culero. Qué, o sea, literalmente pedo. Sí les dice pendejos. Qué mal pedo. Si no le gusta a alguien. ¡Qué mal pedo, dije! ¡Doctor Gil! ¡Eres un pendejo! Todos son pendejos menos el Necro. ¡Ah! ¿Sabes qué? El Necro también es un pendejo. ¡Pendejos todos! Va. Y nos dice que la maldad combatiendo contra Pedro Ajas. Puta, si no me voy a ofender, la maldad, Pedro Ajas es un profesor de escuela, bueno, oficialmente es profesor de escuela. ¿De qué escuela? Y en Veracruz, ahí donde están los supergüeyes, y es como que el que lee un poquito más de cómic europeo, o sea, como que él sabe un poquitín más, pero ahí sí, sin ánimo de que es mi hermano. No, gana ese güey porque la maldad no aprecia el cómic europeo. No necesitas apreciar el cómic europeo para saber de cómic. Nada más, pero yo creo que si los pones a hablar juntos, la maldad sí le da una pequeña rastriza al Mario, al Pedro Ajas. O sea, si no hemos de ofender. ¡Putos! En tu cara. Y el Negro y el Gil, pues nomás fueron a comer. Aquí estamos, pescadito playero. Pero si los supergüeyes tienen dos, tres títulos de cómic. Si a ese tipo le gustó el Incal, ya tengo nuevo Bestie Gay. Pues sí. Lo más probable es que sí le gustó el Incal. Oye, Pedro Ajas, ¿te gustó el Incal? Mándanos un mensaje. Y escúchenos con leche. Solo es una pendejada que dicen ellos en los ¡fuck! Bueno, va. Sí, para que vean que sí lo escucho, güeyes. Chingón. Jorge Espinosa nos dice: unas batallas cool de Tulhu contra John Constantine. Hellboy versus John Constantine. No podemos hacer un Battle Royale con los tres. Gana Tulhu, güey. Tulhu a huevo. Pero si dejamos a los perdedores, que sí están medio balanceados, le voy a Hellboy. Hellboy contra John Constantine. Para que no los aplasten tan rápido. Ajá, porque Tulhu es un dios. Armamos primero esa batalla y al final llega Tulhu y hace. ¿Te parece? Me parecería mejor un Tulhu contra Shumagora. Ah, eso sí. Shumagora prácticamente es Tulhu de Marvel. Sí, lo es. ¿Quién? Elaboren Tulhu contra Shumagora, ya tengo entendido. Ajá. Que es más bien así como la forma de decir Shub-Niggurath, que también es otro de los dioses primigenios del panteón de Lovecraft. Sí, o sea. Y en dado caso, gana. No, yo estoy de acuerdo. O sea, pero finalmente Marvel no le va a comprar los derechos. Pero si lo ves y ya traes el bagaje, dices: para de mamar, en efecto, ese es un monstruo lovecraftiano, ¿no? Y Shub-Niggurath pues también está construido en ese sentido. Es un dios primigenio del caos que habita en otra dimensión y que en más de una ocasión pues ha tratado de hacérsela de pedo al Doctor Extraño. Y que la verdad solo se volvió famoso pues por a raíz Marvel, por Marvel Super Heroes y Marvel Capcom. Ajá, porque como dijeron los de Capcom, bueno, Marvel nos dio un pequeño librito con los personajes que podíamos usar y nos dijo: pueden ocupar a cualquiera de estos personajes. Y ajá, les pareció más divertido y mi mayor reto ha sido: oye, mira, son puros güeyes en mallitas. Y aquí hay un pinche pulpo con un ojo. Y se está con madre, ¿no? Sí, claro, claro. Yo hubiera escogido también a Shub-Niggurath. Y Shub-Niggurath, la verdad, es un personaje, ya no diríamos casi ni del panteón de Marvel. Es un personaje insignia de los juegos de Capcom. Sí. Y está bien chingón. Yo me sorprendí el día que supe que Shub-Niggurath tiene una entidad gigantesca. Yo dije: ah, entonces, ¿qué es esta bolita que siempre veo, no? Entonces, sí, o sea, mira, si hablamos de nivel de poder, yo técnicamente vamos a hablar que tal vez Tulhu y Shub-Niggurath tienen el mismo nivel. Porque los dos son el mismo tipo de ente, prácticamente son el mismo ente, solamente que en universos distintos. Si este fuera de una entidad como el universo DC, donde la magia es más grande, según el crossover de GLA y Avengers, sí le iría a Shub-Niggurath, pero lo más probable es que sí gane Tulhu. Pero como soy fan de Marvel más que de Tulhu, Lovecraft me la pasó por los huevos. En una forma de decirlo demasiado despreciable de mi lado, nada más lo estoy diciendo por ser mamón. Dice: yo voto por Shub-Niggurath. Yo votaría por Tulhu, porque a Tulhu yo nunca he visto que lo derrote a alguien y a Shub-Niggurath se lo ha derrotado el Doctor Strange. Yo lo vi sobajado por Eric Cartman. Ay, eso no vale. Más bien lo liberaron. Pero su amigo. Y ya nada, es que no ves que quedó así en el noticiero. Bueno, pues que ya valió verga. Entonces, y ahí a Cthulhu y pues ya. Así termine ese bueno, capítulo. Bueno, yo voy por Shuma Gorath nada más por gusto propio. Ajá, no, yo por Turhu por eso mismo, por que te digo que sí he visto... Ajá, sí, he visto que el Doctor Strange ha derrotado a Shumagora. Turhu por The Win, la neta, ¿eh? Está muy cabrón. Yo y... Yo también voto, ¿no? Y sí, está... Yo lo siento muy desigual ahí. Maldad. Es que no mames, hace unos combos bien chingones de Shumagora, güey. Ya que salga en un juego de peleas el Turhu, ese día ya la maldad lo aprecia. Y se hace estrellita y dice, waste of flesh. Y cosas así. Ay, no mames, me quedó igualita la voz. Sí. No. Yo prefiero a Shuma Gorath porque... Gracias mucho. Se le quiere el güey. Y al sí, final... Sí, no tenemos criterio. Y al final del Marvel Capcom hasta tiene su programa de concursos en Japón. Está con madre. Por cierto, ¿dónde están mis Marvel vs. Capcom 3? Creo que tú te llevaste los dos. No, creo que no tengo uno. Pero voy porque a revisar. No encuentro el otro. Creo que tú te llevaste los dos, perra. Y quiero jugar con Shuma Gorath. Pero bueno, a ver. A ver, y ahora sí Hellboy contra John Constantine, el Hellblazer. O sea, los dos tienen el nombre que empieza con esta Hell. Va a ser una Hellfight. Ay, qué naco. No, el no, bitches. Híjole, está medio difícil. Está medio difícil. Hellboy for the win. Pero creo que le iría a Hellboy solo por la, el plus de la super fuerza. O sea, ambos son poderosamente mágicos. Ambos pero, saben mucho de misticismo. De misticismo. Pero como que está más cabrón en magia pura el John Constantine, ¿no? O sea, en bitches. Y ellos hacen una guerra de castrosidad y sarcasmo. Híjole, ya ganó Hellboy. Yo creo. ¿Qué puede pasar? Se van al mismo barco. Se van a puros los dos, güey. Pero ¿sabes qué va a ser el pedo? Que cuando empiecen a fumar, gana Hellboy. Porque John Constantine tiene cáncer. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya ganó Hellboy! Pero entonces Hellboy se va a enfrentar a Wolverine en guerra de puros. ¡A huevo! De puros puros. De puros puros. Yo le voy a pura a guerra. Se van a poner pedos los cuatro y se van a poner mala copa. Eso pasó en Hellboy en México, y ¿no? Todo va a valer verga. Sí, pues sí. Sí le iría a Hellboy. O sea, porque... Sí, Constantine sabe de magia, al igual que Hellboy. Pero Hellboy no es tan mágico, pero sí es así como inmune a la magia. O sea, tiene su propia como magia impregnada de su ser místico. Además, como mira, demonio. Los dos llevan tiempo estudiando misticismo, pero ajá. Hellboy, si lo hablamos en ese aspecto, lleva muchos más años. ¿Sí? O sea, Constantine tiene 30 años y Hellboy tiene 70. Pero no es como que más maduro y centrado Constantine. No, Hellboy es mucho más centrado y este... ¿Qué te parece? Constantine, sí, lo que pasa es que a lo mejor nada más has visto las películas. No, sí, el cómic estoy hablando. Sí, y pues yo creo que por el plus de la superfuerza va a ser el que le ayude. También. Porque pues el otro güey no deja de ser un humano con fuerza normal. Ese sí. Sería mi punto, pues. Yo le voy a Hellboy. Yo también. Y mira que soy más fan de Constantine. Siempre que declaro más fan de Constantine yo. No tenemos figurita de Constantine. Sí, la he estado buscando. En el Rock Show del sábado la estuve buscando como loco y no había. Está bien chido, yo lo quiero. Pero bueno, no, yo también. Híjole, voy Hellboy. Maldad. Y en la de castrosidad y sarcasmo le voy a Constantine. Ah, sí. Es que me van a linchar, pero prefiero al John Constantine de la pinche película de Keanu Reeves. Lo siento, o sea, sí lo he visto, un poco la serie, sí lo he leído en muchos cómics, por ejemplo, en El Arenero, en una que otra aparición. Prefiero al otro. O sea, sea más interesante. El aburrido, sin pinche. Ay. Es Keanu Reeves, man. Bueno, a mí me agrada ese John Constantine. Córtala ya, definitivamente. No, chale. Y el Hellboy, por ejemplo, me gusta más el Hellboy. Ahí sí, el original del cómic que es como más centradito. Y el Hellboy de las películas que es Ron Perlman se me hace muy castroso. Se me hace muy patán. Ajá. Entonces, bueno, entonces yo no sé. Si pongo al Constantine de la película, que es el que me gusta, y pongo al Hellboy de los cómics, pues también siento que va a ser así más de... ¿Vamos a comer algo? Sí, güey, o sea... Oye, mira, alguien se están peleando por allá, Cthulhu y Shuma Gorath. ¡Vamos a ver! La cabrón, ¿por al que gane nos lo empinamos! ¡Va! Yo sé quién gana. ¡Gana la amistad! ¡Ah! ¡Ay, mamón! Me acordé de ese... De ese gif. ¿Quién ganó el chiste pendejo de hoy? Me acordé de ese gif de Mortal Kombat que se ven a Sub-Zero y Scorpion. Y que saca Scorpion su lanza, saca unas chelas, las enfría Sub-Zero, se las toman y ya hace así la grande mano. Así, y dice, Brutality. Solo tenían que poner un friendship, no había que inventarse ni nada. Es que como acababan de anunciar el Brutality en esos días para la reedición, entonces le pusieron el Brutality. Dice, Brutality, está bien chico. Va. Sub-Zero wins. Sí, todavía tenemos. Putero. Sí, sí tenemos bastantes. Han hecho nuestra chamba por nosotros. A huevo. Mira. Sobre todo eso, eso fue lo más útil. No. Ajá. Sí, sí. Christopher el Rock and Roll Tattoo nos dice que quiere Germán Robles contra los vampiros de Anne Rice. Aquí hay un chingo de comillas. ¿Germán Robles Tintán? No, Germán Robles el vampiro. Germán Robles el vampiro que acaba de fallecer. El vampiro de las películas del vampiro de Fernando Méndez de los 50. Y dice que quisiera un saludo de Il Necro y Madame Toile, que me manden un beso sabor mantequilla como si estuviera yo en medio de los dos. Muajajajaja y saluditos. Dios, piden cada cosa más complicada. Va a tener lo que se merece, nada. Yay. Odio a los fans. No, ese el referirse al odio, no que yo los odie. Si hubiera dicho el tras los vampiros de Crepúsculo, pues papa, ¿no? Pero los de Anne Rice son respetables. Son maricones, pero son por... No, son bien torcidos sexualmente, güey. Son los vampiros maricones de nuestra generación. No son vampiros maricones, son vampiros homosexuales. Ah, sí que es muy distinto. Señor homosexual. Sí. No solo homosexuales. ¿Que él está, no se coge a su mamá? Sí, bueno, o sea, son vampiros torcidos sexualmente, como dice el Graf. Yo creo que es la mejor definición. Pero son poderosos, o sea. Y son muy andróginos, eso sí. O sea, está bien, combina las fantasías de toda escritora, ochentera. De ficción ochentera, que son. Gorda sin amor. Sí. Que son situaciones como muy... Que son o situaciones muy homoeróticas, pero afortunadamente no tiene la audacia. O la falta de sentido común de reinventar tanto las reglas como hizo la de Crepúsculo, se apellida Murphy, pero no recuerdo cómo se llama. ¿A quién le importa? Y cagarla, ¿no? Entonces ahí dice, bueno, retomamos lo propio del folclore y construye una narrativa bien interesante. Y la verdad son buenas historias de vampiros. Germán Robles era un vampiro. Él era el vampiro, el conde de Labud en las películas homónimas. Aunque después, por ejemplo, en los vampiros de Coyoacán, es cazador de vampiros. Ahí sí. Y pues prospera, junto con mil máscaras. O sea que más bien sería, ahora, somos los vampiros de Anne Rice y te vamos a chupar. Y él, sácate a la chingada, habla por teléfono, mil máscaras, hazme el paro, compa. Y llega el güey acá en su carro y empieza la música así como con un organito Lili Ledi, surf. Y de pronto plano holandés, onomatopeyas, y de pronto salen unas morras. Y mueren esos vampiros porque no puedes contra un luchador mexicano. No, sí, ahí sí ya. Sí, valió vergas. Cualquier luchador mexicano mata a cualquier vampiro. Eso lo demostraron también en Hellboy en México. Ay, no, pues está cabrón. No, yo voy Germán Robles, no mames. Bueno. Por eso, pues eso. Sí. Si llega a mil máscaras, ya valió madre. Listo. Sí, porque él llama a mi compadre mil máscaras. Sí, y mira que no habló al santo para no ser manchado. Exactamente. ¿Eh? Para verse, sí, para verse decente. ¿Eso es cómo se llama el overkill? Cuando te pasas de madres y ya dices, no mames, por decencia. Es cuando los pobres pendejos. Es cuando los monitos de Bounce hasta se te esconden de que ya estás fuera del nivel, güey. Es el Destroyer, que así desmadra los dos rounds y ya ganaste fin. Del Guilty Gear, ¿no? Del Guilty Gear. Qué mamada era eso. Pues sí, yo también al Germán Robles, ya que ya lo pusiste así. Estuvo muy pintado. Interesa tu batalla, güey. Cámara. Alba Mendoza nos dice nuevamente, dice, mejor ya dejen de estar grabando y comenten al final el fútbol mexicano que va a empezar. Va a jugar. Chingón, grillos por aquí. El Real... Ah, no, chingaderas. Ok. Sam Cermeño nos dice, o nos solicita Peña Nieto contra un pepino. Hagan el pepino. Muy interesante, ¿no? Yo creo que sí, Peña Nieto sí lo desaparece y le vale a verga el pepino, ¿eh? Ahí sí, yo creo que. ¿Pero por qué se lo mete por el fundillo o qué? Ajá. Pues, a lo mejor yo creo que sí desaparece una, ¿sí? Qué mal pedo. Chingón. Ego Navarro nos dice: una batalla épica X de Mega Man X y Simón Belmont contra Cloud Strife y Link. Ay, cabrón, este ya está. Y nos dice que quiere un saludo del Necro, el saga más chingón de todos. A huevo, ese güey sí sabe a huevo. Y dice, la neta, sí me promete grabar con ustedes y le hago promoción. Es la razón nada más. ¿Qué? Que dice que lo mete a grabar con nosotros. Ah, sí. Le hace promesas falsas y vacías a cara. Sí, le creo. Chingón. Entonces, X y Belmont contra Cloud Strife y Link. Híjole. Cloud Strife y Link. Sí, Cloverstorff y Link. Sí, porque, pues, sí. Digo, tan solo con el Meteor Eye de Cloverstorff. Sí, es lo que te iba a decir, la gente un pinche Meteor y ya valió verga, ¿no? Invoca Bahamut y ya, sí, adiós. Ya, sí, invoca un pinche una fuerza gandalla y ya se los agandalla. Sí, me los imagino con su sombrilla como el coyote, nada más. Es más, Cloverstorff así contra los tres, igual se los chinga. Sí. Sí, dependiendo del nivel, pero sí. Tal vez Link sí da pelea si supiera, porque nunca he visto que Link realmente use su poder de Trifuerza tal cual. Pues es que no, nada más lo obtiene y se acaba el juego, güey. Es del pedo, ¿no? O sea, pero, sí están poderosos los otros güeyes, pero sería contra alguien diferente. Porque, están muy fuera de contexto. El Belmo sí está cabrón, pero pues no te lanza un pinche meteorito, ¿no? Entonces, ahí está la pinche diferencia, según yo. Ah, pues, sí. No madre a la muerte realmente simplemente sí, la muerte se aburre, dice, ay, ya, aburre, ya, dice, ay, ya, pues mata al Drácula, total, lo revivo otro día. A huevo. Regresa en, ¿cuántos? En 1000 años, ¿no? 100. ¿Eran 100? Sí, mil, son 100. Creo que sí. No recuerdo. Sí, son 100 porque recuerda que no son, que pasa, es una generación de cazavampiros, una que no, una que sí, una que no, una que sí. Por eso están los Fernández. Fernández. También conocidos como los Belnades, por las malas traducciones. Chingón. Bueno, tomando en cuenta que el Cloud, por ejemplo, en Advent Children, que lo ves y dices, ah, ese es mi Cloud que yo llegué bien, que yo dejé bien ponchado en el juego. Si dices, güey, eso es madra todo. Eso es madra todo. El Mega Man, pues sí, parte madres, pero. El Simon, pues también, pero cuando se ha enfrentado así con algo mamón, pero, grande. Pero Simon sí se lo enchufa, pues algo más terrenal, ¿no? Sí. El pinche hombre lobo sí lo hace mierda si se descuida el güey. Y el Link, pues, igual, 2-2, pero, pues, la neta, de pronto también se ha enfrentado en situaciones mamonzonas. De nuevo, quizás pensando en el Hyrule Warriors, pues, también ahí el Link está mamastroso, está mamalón. Pues, yo creo que sí, Link Cloud está más cabrón, además de que está estandarizada la pelea porque los dos traen espada y en el otro es de, ¡hey, traigo una fusca y yo traigo un látigo! Va. Traigo una pistola y yo una riata. Les dijimos que trajeran armas, no solamente sus equipos estándar. Bien. Carlos Daniel Estrada nos dice, saludos sagas de Langri Greñitas. Saludos. Dice, pues me gustaría proponer la de Kratos contra Seiya versión armadura de bronce. Mira, Kratos vuelve otra vez. Los matan dioses. Los dos. Y pero sí le sigue yendo a Kratos. Lo que pasa, yo creo que aquí la diferencia es la resistencia, Kratos ¿no? Kratos no lloró ni marica. Sí. Pero así como que Seiya, sí, pues digo, sí podrá desmadrar chingaderas, pero... Pues, va a aguantar una buena putiza, pero va a ganar. Pero Kratos no ha despertado su séptimo sentido. No le hace falta. No, está pelón. Y lo mato. Pues le voy a... Ya, deja de eso, porque sigo insistiendo, o sea, el Pegaso... No lo he visto hacer como una habilidad de fuerza muy acá. O sea, cuando lanzaba el metido que en Pegaso y desmadraba a sus enemigos, les rompía la armadura, los güeyes caían. Cuando lo hacía contra una montaña, desmadraba parte de la montaña, no la montaña completa. El Kratos levanta la montaña y la avienta, ¿no? Entonces, Kratos. Sí, insistimos. Sí. Kratos, go, Kratos. Go, Kratos. Go. A ver, una pelea de carros, Kratos contra Meteoro, ¿no? Y el pinche Kratos, ¿qué es esta madre, no? Y gana el pinche Meteoro. Cabrón, no había carros, entonces. Te vale madre, Kratos. ¿Una pelea de carros? Go, Speed Racer. ¿No? Yo creo que agarra el pinche carro y se lo desmadra, ¿no? El más 5, cámara. ¿Cuál? Rayo McQueen. Ay. Sí. A huevo. Ay, qué pendeja. ¿Qué tal el auto del avispón verde y el Batimóvil? Batimóvil, a huevo. Está mejor el güey de Dead Race contra el Mad Max. ¿Qué tal mejor el güey de Dead? El güey de Dead Race contra el Mad Max. Eso está más centrado. Ay, chica, tu madre, sí. Mad Max. A todo sobrevive el cabrón. El Dr. Healing contra Mad Max. Huevo que sí, bien chingón. Mad Max, Fury Road. Ya todo, güey. Gana Mad Max el Interceptor. Es más survival el Mad Max. Aunque es cierto, el Interceptor también lo han hecho mierda chingero de veces. Y ahí está. Y ahí sigue. No hay pedo, o sea, le desmandan el Interceptor, pero ese güey va y le roba su carro al otro cabrón. Uh-huh. That's mine. A huevo. Ah, qué buena película, chinga. Doctor Hill. Doctor Hill ahorita no nos va a mencionar más y nos va a mencionar la pelea. Pendejas, porque no tienen imaginación. La pelea más pendeja de los comentarios de nuestros fanáticos. A ver, vamos por una. Una, digamos, clasicona. Una clasicona. Este, pero. Yo, de lo que habíamos dicho la hace unas un par de semanas, que el pelea que de miembros, el clan del pie contra el clan del de la mano. ¡Ay! ¡Está un mamón! Híjole, le voy al clan de la mano porque reviven gente. Pero si usas el clan del foot de la caricatura, son robots, entonces también tienen un chingo. Pero el clan de la pinche mano tiene a Elektra y a Wolverine, de ciertas versiones. Pero los clan del, clan los del clan robots tienen a River Rocksteady. Ah, se los enchufan en dos putazos, es cabrón. Spider es un espíritu de la venganza, no sé qué putas. Ajá, exactamente. Sí. No, yo creo que sí, la mano sí parte madres al del pie, ¿eh? Con todo y Tecnódromo y Krang y Shredder y todo el pedo. Sí, además Krang sí. No es del clan del pie. Pues no, pero ahí está de asociado. Han demostrado más pendejes el clan del pie. Sí, sí, sí. Han sido vencidos por cuatro pinches adolescentes. Sí, sí, voy al clan de la mano. Creo que tiene monos más mamucas. O sea, sí está el River y Rocksteady, pero no dejan de ser medio pendejones. Y del otro lado está el Gorgón, que sí se ve que es, no mames, venció al Wolverine con una pinche mano atada a la cintura. Bueno, pero sí. Ahí sí tienes razón. Ajá, pero, o los. Pero fueron clanes de ninja. O la, o la Viper, que sí también está. Está mamona. La Viper es muy mamona. O sea, simplemente no tiene tanto pinche fandom o algo así como para demostrar así como su, ah, su gran poderío, ¿no? Pero es mamona. Es un buen personaje. Es un buen villano. Sí, la verdad, sí. Ajá. Bueno, pero a ver, de lo que habíamos hablado hace unas semanas que estábamos diciendo que. El Graf mencionó cuando estábamos hablando del tráiler de Civil War que en el cómic pues no te dejaban este más que casi casi estar al lado del Capitán y le daban como mucha prioridad, que es como pasó con Avengers X-Men, que te pusieron a los X-Men como villanos y pues tenías que estar con los Avengers, ¿no? Básicamente, o sea, ganaron los Avengers porque los X-Men ahí eran los villanos, ¿no? Uh-huh. Cosa que es verdad. Pero en una batalla sin pendejadas así de, ay sí, es que vamos a luchar por el este por el amor y la justicia y ustedes están luchando porque se quieren quedar con el poder de la Fuerza Fénix. ¿Quién, a quiénes le dirían Avengers versus X-Men? ¿Neta? X-Men. Doctor Hill. Yo sí, de mi lado, creo que los héroes más poderosos de la Tierra tendrían un poquito más de ventaja, principalmente por organización. ¡Lucha de franquicias! Y recursos. Justo. Bueno, yo lo veo desde este punto de vista. Este, obviamente, Hombres X dice, son mutantes, pero tienen que estar afiliados a Hombres X, ¿no? También la escuadrilla ha cambiado mucho. También dijeras, bueno, si hicieran un equipo mamalón de Hombres X con los Hombres X pensados, pues yo creo que sí se enchufan a los Vengadores. En el no, es que también Vengadores hay un chingo, y hay un chingo de reservistas que también, a pesar de que son más débiles, en teoría, ya con una estrategia pensada, sí le podrían enchufar. Bueno, a ver, cabrón, ¿qué te parece? Te vamos a formar un equipo de 5 y 5, ¿va? ¿Y qué? Cinco, sí, cinco emblemáticos. Cinco emblemáticos, de Avengers tienes a Hulk. Somos 5, cada quien va a dar uno. Capitán América. Ajá, o sea, pues. Y o sea, X-Men. Tiene... Bestia, emblemático. De. En cuanto a Hombre X. Ajá. Deja pensarlo porque voy a... quiero mover la balanza del lado de mi equipo. Bueno, mi equipo, Hulk y Jean Grey. Va, mano madrosos. Jean Grey sin Fuerza Fénix. Jean Grey. Ok. ¿Qué? Un Vengador y un Hombre X para formar el equipo. Tiene que estar Iron Man, okay. Y Wolverine. Ok. Ya, pinche. ¿Tú, manda? De X-Men, honestamente, yo pondría Havok, porque ese güey igual estaba bien pinche powerful. Y de Vengadores, pues por terreno y esas mamadas, pues pinche Hank Pym. Así, con poderes más que nada de Giant Man. Ya, tienes que poner a Cíclope, güey, Capitán América, cabrón. Pon el grande, güey. Bueno, pon los que quieras. Ella puso Capitán. No, yo pongo realmente, para poner a alguien poderoso, a Cable. O sea, prácticamente, Cable, y del lado de Vengadores, solo para equilibrar las cosas, a Jack of Hearts. Porque es ¿who the fuck? Jack of Hearts es un... Es poderoso, un no es emblemático. Es un reactor nuclear caminante. Pero... técnicamente, si estamos hablando de Cable tiene la capacidad prácticamente de apagar el sol con sus poderes psíquicos. Va. Bueno, pon Doctor Hill, pon un Avenger diferente y metemos por default a Capitán América y Cíclope, que son los líderes de cada equipo. Ok, Pues no sé, Thor, hombre. Otro, va. Pues, está ahí siempre. Va. Pues ahí está, entonces tenemos... Iba a meter a Hulk, pero sí ya era inclinar mucho la balanza. Ah, no te escuché. Bien. Ajá, entonces tenemos a Thor, a Hulk, a Jacob Hurts, a Iron Man y a ¿quién? Giant Man. Y a Giant Man. Este, y obviamente el Capitán América. Y tenemos a Cyclops, Jean Grey, Wolverine, Havok, este, Cable y Bestia. Y Bestia. O sea, ¿quién les van? No, pues yo sigo yendo a los Vengadores, ¿eh? Todavía siento que están más cabrones, tienen mejor organización, este, tienen más recursos y tienen mucho más, este, pues sí, poder a su poder bruto a su mano, más el liderazgo de Capitán América, a mí me parece superior al de Cíclope, aunque está muy cabrón también Cíclope. Vamos a verlo desde otro ángulo. ¿Quién se ha peleado menos entre ellos? Menos. Híjole, yo creo que ahí se la llevan, ¿eh? Ahí se la llevan, creo que ambos han fractuado bastante. Yo sí pienso que tiene más problemas de compatibilidad los X-Men, pero me parece también que ha sido más por inexperiencia. Cuando ya vas con ciertos grupos que ya llevan tiempo juntos en las últimas versiones, y sí siento que funcionan mejor incluso que los Vengadores. Yo siento que los Hombres X están mejor organizados que los Vengadores. No creo. Porque los Vengadores cambian mucho de equipo. Y los Hombres X normalmente siempre trabajan mucho el entrenamiento en equipo en el Danger Room. Cosa que luego nacen los Vengadores. Vamos a tomarlo. Yo estoy de acuerdo en este lado porque, por ejemplo, los Vengadores son... Ah, ok, somos una asociación. Pero más que nada... Vamos a ponerlo así. Los Vengadores son el Club América. Porque lo que hacen es comprar güeyes ya... que tienen su reputación y poderosos. No hace tanto entrenamiento, compra jugadores pesados. Uh-huh. X-Men son las Chivas, porque sí entrenan a sus pinches güeyes y los entrenan en conjunto. Cagadamente creo que te tendrías que referir al Pachuca, porque son más canteranos. Quizás, pero lo que voy es que es cierto. Ay, estos güeyes crecen, estudian y entrenan juntos, y los otros es de: oye, ya vimos que tú tienes un poder mamalón, vente para acá, te vamos a dar dinero. Ajá. Y hacen eso, ¿no? O sea... Yo creo que los Vengadores máximo tienen un gimnasio. Los X-Men tienen el fucking Danger Room, bitch. No, lo de gimnasio no mames. Tienen pinche Iron Man, les ha hecho una especie muy similar a lo que es el Danger Room. No es igual. Se lo compraron a la escuela de Javier, ahí están los de... Esos güeyes tienen varo, cabrón, no mames. Danger Room está años luz de cualquier cuarto de entrenamiento de los Vengadores, porque el Danger Room está hecho con tecnología e inteligencia artificial. Para chillar. Ajá. Está muy adelantado a la época. ¿Cierto? En cuanto a... Ajá. Cualquiera que podría tenerlo. Digo, Tony Stark no es no es poco mamón para este mundo. Pero teóricamente, pues, sí, cualquier Shear se la mano. O sea, tan solo el primer día que estuvo con los Guardians of the Galaxy, el Rocket Raccoon le tuvo que actualizar la armadura. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué se siente que te actualice la armadura un mapache? Y el detalle de los Vengadores es que son personajes que van normalmente, que son como solos. O sea, son prácticamente la Liga de la Justicia, que se juntan todos y como son poderosos, pues parten madres. Pero los Hombres X es un equipo muy parecido a los Fantastic Four. O sea, prácticamente viven juntos siempre. Por periodos de tiempo más largos que los Vengadores. Tienen un ideal más específico por cuál luchar. Entonces también los unifica más en ese aspecto. Entonces, no sé, yo siento en ese aspecto que sigan los Hombres X. Sí, técnicamente, si me dejas decir, no es tanto el liderazgo ni de Storm ni de... De Cyclops. De Capitán el que América. Le das la fuerza a los Hombres X, sino es el liderazgo de Javier. Ajá, pero estamos hablando de pues del momento de batalla, ¿no? Y Javier normalmente no va... Javier tanto está presente a la ahí siempre. Sí, bueno, pero no se va a ganar chingazos, ¿no? Entonces... Mira, yo sí siento que el... ¿Cómo dices, no? El Capitán América es mucho mejor... estratega que Cyclops, no lo niego. Líder también. Ajá. Pero también siento que los Hombres X están mejor organizados que los Avengers, porque a veces los Avengers son muy desorganizados y también tienden a ser un poco más huevoncitos en el entrenamiento. Sí, son más huevones. O sea, eso no tengo ni duda, pero yo me parece que sí están el Hulk, a huevo. El Hulk es de Stronger There Is, ¿no? Pero nunca ves al Hulk así de: ah, voy a entrenar con mis compañeros para saber cómo hacer. Ni a putas. Y el Wolverine sí es así de: a ver, pinche Colossus, me tienes que aventar así para yo hacer una fastball special y la chingada. Y luego, sí, tú aquí y... Ajá, entonces... Y luego llega Hulk y aplasta la mitad de los Hombres X. Ajá, la cosa es que, mira, aunque Hulk es más poderoso, y yo sé que, por ejemplo, Tony Stark no va a llegar y va a decir... no tengo una estrategia contra los Hombres X, ¿no? Pero también los Hombres X ya conocen a los Avengers y saben cómo podrían llegarles, ¿no? O sea, tienes un Hulk, sí, pero también tienes un Wolverine. Y un garrazo de Wolverine en el cráneo de Hulk sí lo mata, así de sencillo. O sea, Wolverine sí penetra el cráneo de Hulk. Así como Wolverine queda hecho trizas en el suelo, no muerto, de hecho trizas en el suelo, en lo que se regenera de un putazo de Hulk. De hecho, en la batalla de Hulk contra Wolverine en World War Hulk, le dice el Hulk al Wolverine así de: tú y yo podríamos estar las horas aquí agarrándonos a chingazos, yo me regenero, tú te regeneras, tus garras me hacen daño, mis golpes te hacen daño, pero no tengo el tiempo, güey. Y le mete un pinche putazo en la cabeza que le resuena el pinche cerebro y lo noquea y se desmaya. Ajá. Así que sí, en ese aspecto Hulk ganó la batalla, ¿no? Pero también tomemos en cuenta que Jean Grey controla mentes. A lo mejor no va a controlar... No, a Hulk por la furia. No, a lo mejor no va a controlar a Hulk, pero sí controla a Thor. Sí, totalmente. Ajá, ponte a pelear con Hulk, en lo que nosotros desmadramos a los demás. Y luego el Capitán América le pone un puto escudazo a Jean Grey en la jeta y la noquea, y ya está libre de Thor. No, sí la está protegiendo Cable. Porque es su jefa. ¡A mi jefa no la toca a nadie! Entonces, no sé, eso es una batalla. Y llega Cíclope y dice: yo sí lo hice. Y se empiezan a pelear entre ellos. ¡Perro! Hank Pym se mete a Cable y crece después y lo hace cachitos y se empieza a regenerar. Y entonces ya no la protege. Y así podemos seguir. Sí, exactamente. Pero, o sea, yo lo que voy es que sí, siempre Hank más Pym se sale a mitad de la batalla por un conflicto de personalidad. ¿Y si todos se van a chupar a la misma cantina que Bigby Wolf y Wolverine? Yo le voy, ya vamos a dejar nuestro voto. Yo digo: cantina el putazo. No tan fácil como: un momento, un momento, ¿qué pasó, cara? ¿Por qué no estamos peleando? Ah, esta es una batalla hipotética. Chinga su madre, no mames, no podemos estar peleando contra Apocalipsis o algo así, ha de haber pedos más gruesos, ¿no? No, si sí tiene razón. Sé que, y empiezan a cantar. We are the world. Que Avengers tiene peso pesado. Ese es el plus de Avengers. Tienes el mejor hechicero, el mejor, el güey más mamado, el mejor estratega, la mejor espía, el mejor arquero, el mejor tecnólogo, ¿no? Ajá. Pero siento que solo por experiencia de batalla, yo no te estoy diciendo que no, pero te estoy diciendo que experiencia de batalla en el aspecto de entrenamiento. Y los hombres X no solo se han enfrentado así como de: ay, nos enfrentamos a unos mutantes. O sea, tampoco, también no, pues los hombres X también. Los hombres X también de pura... No, los hombres X sí van de nivel a calle hasta... No, también los Avengers, ¿eh? Los Avengers sí como... Los Avengers son bien huevones. Van y se enfrentan a que... ¡Ay, vamos a enfrentarnos a Taskmaster! ¡Fantástico! Ah, sí, esos... Los Avengers... ¡Ay, vamos a enfrentarnos a Taskmaster! ¡Ay, vamos a enfrentarnos a Hydra! ¡Vamos a enfrentarnos! Taskmaster no es cualquier mamada. Güey, pero tampoco es una amenaza intergaláctica. Pero vamos a ser honestos. La verdad, los Avengers no se mueven tanto a nivel de calle. Sí, si ven una viejita que le están robando el bolso, igual se meten. Pero no es tanto su pedo. Pero sí se enfrentan a cosas terrenales, es a lo sí, que voy. Sí, sí, pero de nivel giga, güey. De nivel para arriba, yo creo, Sí, pero también los hombres X, o sea, sí. el Magneto no es así como de: ay, le voy a ir a robar una bolsa. Mira, a la viejita, ¿no? Con espada del Magneto y todo, ¿no? Bueno, ¿de qué época dora? Exacto, vamos a ser honestos, los Vengadores son mira, somos un assembly de los pinches superhéroes de otras franquicias de Marvel. Y vamos a hacer el GLA de Marvel, porque pegaba la Liga de la Justicia, ¿no? Los X-Men siempre fueron concebidos como grupo, y además tienen el plus de que como su metáfora en cuanto a su narrativa es un poco más profunda, porque finalmente es de la intolerancia racial, se pueden meter en cuestiones ahora sí que más de bajo perfil, y funcionan en esos ambientes, ¿no? Los Vengadores son muy de: güey, nosotros somos showmen. ¿Sí? Entonces dices, bueno, son para cuestiones distintas. No significa en efecto tampoco que los niveles no sean los mismos, pero honestamente las chingaderas que a las que se enfrentan sí son distintas. O sea, me cree que si de pronto está el Iron Man ahí en Queens y: ¡ah, me robaron mi bolsa! Pues saca al güey y desintegra al puto, ¿no? Así, ¡qué putas! Pues ¿qué es? ¿No es eso lo que se hace? ¡No! Ay, perdón, es que no mames. Eso no lo iba a agarrar, pero lo desmadré sin querer. O sea, lo agarré y le rompí el cuello, ¿no? Sorry. Sí, yo no digo que no, o sea, los Avengers se han enfrentado a los Skrulls, los hombres X a los Shi'ar, o sea, ahí se la llevan. A lo que voy es que incluso, aunque los hombres X se hayan enfrentado a un ratero, o sea, les está dando también más tipo de conocimientos que a veces los Avengers se olvidan, o sea, yo siento que los hombres X solo por organizaciones la pueden, tienen mejor, el mejor gana. Así que yo le voy a Hombres X. Maldad. Yo digo que se matan todos entre ellos y ese empate. Chararararararán. Puta, me dan mucha hueva los Avengers y me gusta más los X-Men, pero yo sí le voy a los Avengers. Creo que ya estaba defendiendo a los Vengadores todo el tiempo. Creo que a tu equipo de X-Men le hizo falta un psíquico más y ya no hubiera dicho nada. Es excelente esta Jean Grey, pero pues no sé, como que también se mete a los putazos como tal. Siento que ahí es donde pierde sí, mucho. Sí, es que varía mucho, por ejemplo, si metes a Hawkeye y a Black Widow, pues bajas muchos a los Avengers. Si metes a la Bruja Escarlata, lo subes mucho. Si metes a Javier, subes mucho también. O a Vision, igual, lo subes a sí. Fíjate que Vision no se me hace tan mamón como... ¿Quién? Vision tan mamón como lo sería la Bruja Escarlata. O no, incluso, la Bruja Escarlata es o el Jack Hurst. Así. El Jack Hurst es una mamada. De hecho, mi predicción era la siguiente. Jack Hurst empieza a valer verga y todos X-Men y Vengadores trata de contener a Jack Hurst. Ajá, pero no sé, le voy a Hombres X, así que... Yo también le voy a Hombres X. ¿Tú sí lo dejaste en empate? Yo le dije en empate. Entonces es Vengador, X-Men, empate. Empate. Chararararararán. Charan. Ya no mames, sí, estuvo bien pinche larga la pelea, yo, ¿no? Yo insisto, ¿quién se ha peleado menos entre ellos, güey? Los Hombres X. No, los Vengadores sí, se han los desbandado. X. Mi chileón de veces. Ajá, porque los Vengadores se han desbandado muchas veces por muchos pleitos personales. Y wey, los Hombres X normalmente se desbandan porque se mueren los anteriores. De los Hombres X, cierto? Los que eran más novios se pelearon bien cabrón. El pinche Wolverine y el Cíclope. Pero nada más. Pero, ajá. Ajá, por eso. Pero los restos de los equipos siempre se van abandonando. Pero se abandonan. No nada más por muerte. La mayoría sí. No, pues se van desintegrando, más bien así, ah, ya me voy, güey. Ah, sí, yo por mi pedo y por mi lado. Sí, sí, cámara. No salen peleados casi nunca. Peleados fue la salida de Ororo para los Extreme X-Men cuando fue el desmadre. ¡Silencio esa madre, carajo! O sea, yo conozco 3 pleitos de Hombres X. Y las desbandes de Hombres X han sido como 20 y casi siempre han sido 80, se murieron. En los 70s nació el nuevo porque raptaron a los anteriores. Pero los Vengadores normalmente siempre se han peleado por una u otra razón. O se han desbandado por ideales. Es pelea de ego, estoy de acuerdo. Entonces esa es la diferencia. O sea que los Hombres X siempre fueron criados para estar entre ellos juntos peleando. Y los Vengadores es un grupo que se une por circunstancias. Y simplemente pues alguien les prestó una casa. Entonces en ese aspecto pues ganan los Hombres X. Ese es como equipo, o sea, por separado pues sí, cada uno tiene sus desmadres, son poderosos, todo lo que quieras, pero no son exactamente un equipo hecho para trabajar en conjunto. Y ahorita pues lo único detalle que tienen es que ahorita están de moda. El huevo de que moda. Nunca habían estado en toda su existencia, entonces hay que darles claro un chance. Sí, claro que sí, nada, no es cierto, la neta no. Nunca habían estado, o sea, nunca. Es que nunca los habían hecho bien. Nunca los habían hecho ver bien, la verdad, siempre a mí bueno, se me hizo un cómic aburrido. Y lo manejan bien. A mí sí me gustaba, yo lo he dicho mil veces. Siempre bueno. He sido fan. Por ejemplo, creo que las películas lo manejan de una manera interesante en el sentido de que, por ejemplo, las películas de X-Men, a pesar de que hay conflictos entre personajes que tienen relaciones más complejas, como puede ser Magneto y Xavier, porque siempre han sido cuates, pero también han tenido sus broncas, pues es eso, no es como una pelea familiar. Pero siempre ha habido un cierto control y un... ¿Sabes qué? Sin embargo, lo que nos mantiene en este mismo asunto es que sí tenemos una bronca, ¿no? Tenemos que lidiar con las personas que no nos quieren, ¿no? Pero unos lo hacen de manera más radical y otros tratan de hacerlo de una manera un poco más pasiva, finalmente, ¿no? En Avengers, como dices, pues están obligados a, ¿no? Hasta lo decía Hulk en la primera película, güeyes, no somos un equipo, somos una bomba de tiempo. Y no funcionaron hasta que el Fury no les lavó el coco y les hizo creer que habían matado al Phil, ¿no? Coulson, ¿no? Así es que lo único que necesitaban era como ese punto en común, ese punto de inflexión. Y que nos dimos cuenta que además no duró mucho porque ya viene la puta guerra civil. Ya viene así de, ¿sabes qué, güeyes? Pues nosotros creemos en esto y ustedes en esto. Ah, bueno, vamos a partirnos la madre. Y pinche Capitán América es bien putito porque es montonero contra el Iron Man. El Iron Man es el chingón. A huevo. Además, Capitán América es... El Capitán América es anacrónico. O sea, que agarre el pedo. Güey, está bien. Se puede creer en todo eso. Pero es otra pinche época. Hay que ser un poquito más flexible con estas cuestiones. Es que era mi amigo. Yo también lo era. Al pasado de moda. Y pinches montoneros culeros. Mira, matan al War Machine, hijos de puta. Son barrios esos cabrones. Son de Brooklyn. Ah, bueno, mira, yo también, yo sí tengo que advertir que en su época, en Civil War, yo le quería ir a Iron Man porque a mí me parecía que era un ideal muy lógico el de Iron Man. Pero cuando ya veías lo que hacían, decían, güey, mandó gente a la zona negativa, está clonando gente, está dejando matar gente, está metiendo villanos. Dices, güey, Iron Man es el malo, o sea, no hay una forma de que realmente nos peleemos. Entonces dije, no, a la chingada la guerra civil, estuvo divertida, pero no fue una historia donde no pudieras decir, este es el malo. Sí, pues eso te dije, o sea... Ajá. Y eso es lo que intentamos así, hacer aquí, ajá, en el caso de Avengers no, X-Men. No poner a de malo de uno ni otro, sino una batalla, ¿no? Una batalla que pasaría, ¿no? Batalla, chingón. A ver, una batalla de los fans. A ver, aquí saludos. Hay otras. Ramí Salazar Patiño nos dice, saludos, sagas, qué bueno oírlos una semana más. Nos dice, el tópico de quién gana es de los favoritos de los freaks del mundo. Ahí les van tres. Kamen Rider Black versus Venom. ¿Alguien ha visto Kamen Rider? Sí, sí, es el de la serie Zetai, pero yo no sé de este modelo específico. No, pues es la el que llamaban aquí, ¿cómo se llamaba? El jinete enmascarado. El jinete enmascarado. Pero, no, aquí en Fox Hill, no, lo confundí con otro programa de Zetai. De... Sí, cierto, se llama más, el que está como insecto, ¿no? Ajá, el que parece grillote. Nos propone otra, sí, Venom también. Nos propone otra, que mal pedo. Es que ahí sí, pues te la debemos porque no somos fan de Masked Rider, así que no sabemos realmente... ¿Qué? No, yo tampoco. No, yo tampoco. Del mío nada más, sí. Soy bien fan. Me cae muy bien. Sí. Terry Bogard contra Capitán América. Híjole. Está pesado. Es interesante. Fuego. ¿El escudo aguanta un vergazo de Terry Bogard? Sí, el escudo. A huevo que sí. Ahora, vamos a. Aguanta las garras de Wolverine porque son de adamantio los dos. No, pero el escudo es de adamantio. Existen dos tipos de adamantium. Según esto, el adamantium 1 es el de capitán que viene el más puro. Y el adamantium 2, que es una aleación del acero y titanio, que se intenta replicar las cualidades del capitán. Por ende, el capitán aguanta el garrazo. Es más duro que los garras de Wolverine. Visto en la biografía clásica del adamantium. Ay, madre, ¿por qué leí eso? ¿Cómo se llama el otro pendejo? Vibranium. Y carbonatium es el de Omega Red. ¿No? ¿Qué Capitán América? ¿El de la película que tiene superfuerza? Capitán América. Porque el de la película tiene superfuerza y el del universo Marvel solo tiene la fuerza de un humano. El más astro. Parejo, porque igual si nos vamos al Ultimate, de los Ultimates, se enchufa yo creo el Terrible. Bueno, actualmente es un negro Capitán América, no, pero actualmente antes de que dejara de ser Capitán América Steve Rogers, ya le habían aumentado los poderes al estilo de la película. Ah, bueno, vamos a dejarlo bueno, así. Bueno, simple y sencillamente, también en el pinche universo de Fatal Fury, pues todos avientan chispitas, ¿no? O sea, ajá. Capaz que si se fuera ese universo, el Capitán América también lanzaría chispitas. O sea, el Capitán América no se muere así. O sea, si lo vemos objetivamente, ahí como que todos tienen ese pinche nivel super. Yo creo que está en el mismo pinche nivel, pero el Terry Bogard avienta fueguito. Básicamente el güey es mutante. O sea, pegó fuerte y aparte aviento fueguito. Es como Iron Fist. Fuck it, ¿no? O sea... Entonces dirías, bueno, ¿y Iron Fist se puede enchufar al Capitán América? Por experiencia de combate, no. Es lo que te iba a decir, por experiencia de combate y el combate cuerpo a cuerpo, que sin embargo Terry Bogard también es una mamada. Ajá. Porque también ese güey ha estudiado mucho tiempo y si nos vamos al de Garou, ese güey es un maestrísimo de sus artes marciales. Pues sí le diría a Terry Bogard, fíjate que lo estaba pensando mucho. O sea, igual y un pinche escudazo del Capitán América media madre, pues sí te deja noqueado, ¿no? Pero no creo que sea tan fácil hacerlo a Terry Bogard. No creo. Y creo que sí, Terry Bogard tendría un poco más de experiencia en combate. O sea, el Capitán América es bueno. El Capitán América es bueno combatiendo en general, digamos, como en guerra, pues. O sea, sabe armar una estrategia de guerra. Ajá. Pero también en combate cuerpo a cuerpo es de los mejores combatientes. Incluso le puede poner en su madre a Spider-Man con todo y sentido arácnido. En combate cuerpo a cuerpo. Pero por ejemplo, el Jumper. Es un humano entrenado. Y el Jumper se le pone al tú por tú al Capitán América. Ahora, toma en cuenta que el Jumper es un humano entrenado. Que no sería el más poderoso humano entrenado de el Batroc, me dices, ¿eh? Ajá. De su universo. Mientras tanto, el Terry Bogard es uno de los más fuertes, ¿no? Entonces, sí le voy al Terry. O sea, sí lo estaba pensando mucho. Y al principio te hubiera dicho Capitán. Pero, o sea, estuve analizando un poco. Yo le diría al Terry. En ese aspecto. O sea, siento que está mucho mejor entrenado que... ¿Que Iron Fist o que el Jumper? Pues sí tienes buen crédito, pero yo si aún le alcanzo al Capi. Porque el Capi tiene toda la ventaja del escudo, ¿no? O sea, independientemente. Del escudo y del suero. O el recurso, más que ventaja. Sí, bueno, y sin el escudo, ¿quién se empina a quién? Es que, por ejemplo, el suero sí, como dices, te ayuda, pero pues el Terry destruye una pinche Roca enorme a putazos, ¿no? Bueno, pero el suelo también te regenera. Según dicen las nuevas fuentes. Son mamá. Bueno, vayan al que más les guste. Los dos son güeros. Los dos son güeros de ojo azul. ¿A cuál le vas, Mando? Y dicen con chamarras de cuero. El Terry se me hace que tiene más carisma. No mames, entonces yo también voto por el Terry porque está más cogible, no mames, qué pendejada es esa. Lo siento, o sea, la verdad, pues sí, el Capitán América pega duro, tiene un escudo. El otro güey tiene pinche entrenamiento de artes marciales de su jefe. Aunque también gran arte marcial esta no era porque el Geese se lo empinó luego. Pero avienta fueguito, ¿no? Y su hermano el Andy es bien castroso, güey, entonces. Se casó con la Mai. El Andy. Yo respeto bueno, eso. Bueno, quién sabe. El Terry dice que andaba con la Blue Mary, ¿no? Pero nunca se ha visto que sí le ve le ponga Jorge al niño con ella. Bueno, ese pinche Rojo Howard debe haber salido de algún puto lado, ¿no? Pero es hijo de Geese. Bueno, sí. Con la hermana de Kane, el jefe del Garó. Era su carnal, su mamá del Rock. Que era buena. Por eso el Rock es buen pedo. Si no sería pura bueno, entonces, maldad. ¿Quién votas, Terry? Terry. No, yo voy capitán. ¿Está bien? Yo también voy capitán. ¿Ganó el capitán? ¿Ganó el capitán? Pronto verán esa pelea representada en mujer, de ese pinche motor de hace 10 años. A ver, aquí está del mismo Ramírez Salazar Patiño nos dice, todavía Lord Voldemort contra Giorno Giovanna, que es decir, Gold Space Requiem, el de Yoyos. ¿Cuál? El hijo de Dio. Es el hijo de Dio. Cualquier güey de Yoyos Bizarre Adventures se enchufa a cualquier güey de Harry Potter. No, no necesariamente. Pedos, no necesariamente sí, porque Yoyos, siendo totalmente honestos, lo que tienen es que, así como en One Piece, pues las técnicas son muy específicas en cuanto a sus habilidades. No son tanto de, yo aviento un chingo de energía, más uno. Pues yo le aviento un chingo más tres, ¿no? Como en Dragon Ball o en Bleach. Aquí sí es de, hay controles muy específicos para los poderes. Básicamente el Golden Experience lo que hace es que le puede darle vida a objetos inanimados y los convierte en animalitos, ¿no? Pero al final de la historia pinche Giorgio Giovanna consigue una flecha que al parecer es la que desencadena realmente los stands y con esa convierte su Gold Experience en el Gold Experience Requiem, ¿no? Que es hasta la fecha el stand más poderoso en el universo de Yoyos, ¿no? Que también puede controlar el tiempo, el espacio y la tela de la realidad. Ese güey que puede controlar la tela de la realidad y todo. Digo, yo no he visto Yoyos, yo ya lo he dicho muchas veces. Puede destruir a un Voldemort sin madrear sus horrocruces. Horrocruces. No, obviamente tampoco funciona a un nivel de que agarro la realidad y la desmadro completamente en el globo. También por eso los stands pues tienen esta personificación corporal, ¿no? O sea, tienen un cierto rango. Entonces, pero si estuvieran cara a cara así de hola, soy fucking Lord Voldemort, ahora soy fucking Giorgio Giovanna con el Dark Experience, pues para empezar igual le convierte la varita en una serpiente. Así. Chúpate esa, ¿no? Y dices, verga. Y luego el güey pues le aplica el ora. Y la ropa se la transforma en un pinchoso o algo así. O sea, hay variantes. O sea, en ese sentido, sí, el Voldemort también el Voldemort tiene poderes de teletransportación, por ejemplo, ¿no? O sea, también. Pero, por ejemplo, como dices, estos güeyes se mueven en. Digamos que tienen una agilidad más grande, o sea, tienen una velocidad más. Tienen pues, mejor velocidad, pues. Perdón. ¿Quiénes? ¿Los de Yoyos? Los de Yoyos, o sea, te sueltan un putazo y te lo sueltan a pinche velocidad del sonido, ¿no? Bueno, algunos stands, no todos. Ajá, exactamente, sí, yo no digo que todos, pero o sea, son güeyes que son muy ágiles y el Voldemort, pues es como... Pues soy un mago, ¿crees? Sí, ¿no? Sí, pero de nuevo, entonces, acuérdate que también se ve en los libros y en las películas, el güey también tiene pinches habilidades de displacement muy buenas. Entonces el cabrón se hace sus se teletransporta, se hace como vaporcito. Ajá. Ahorita se me olvida cómo se llama el encantamiento, pero es avanzado y ese güey ya se lo sabe todas, ¿no? No es como muchas veces vemos en las películas que prácticamente tienen que decir la palabrita y menear la según esto en el mundo de Harry Potter, pues ya los magos más verguitas como que compensar algunos conjuros los hacen de manera inconsciente. O sea, Voldemort si siente como que le quieren llegar, pues se va transportar y se va a hacer un poco intangible. Yo no digo que no, teóricamente, como dice la maldad también, no le va a ganar el stand ese de Yoyo, porque si le va a transformar la vara en otra cosa con la que no puede canalizar su magia para hacer sus hechizos más poderosos, él también sí se vería limitado en cuanto a sus habilidades. Porque un mago, teóricamente, la única razón por la que no puede hacer magia de alto nivel sin la vara es porque la vara tiene un centro de un animal mágico con más fuerza. Entonces sí, o sea, yo siento que sí gana. O sea, sin conocer tanto a los personajes de Yo-Yo, si es específicamente ese y va a controlar materia y tiempo y espacio, pues no mames, güey, o sea, es mucho voltearle para mucho decir que poder para... sí le puede aguantar unos un ratito, o sea, a lo mejor la pelea no se va a resolver así, toma, ya te maté. Ajá. Pero pues, sí va a ganar. Es que yo sí lo siento muy disparejo, pues. O sea, disparejo. Sí. O sea, te lo hubiera querido el Voldemort contra el pinche Doctor Strange o Constantine, pero siento que los de Yo-Yo sí están un poco más allá. ¿Dónde está mi videojuego de peleas de Harry Potter? Ah, nadie le ¿se empieza a hacerlo, güey? ¿Empieza Harry a hacerlo? Harry Potter. Vientos. Hogwarts Tournament. Nos decía también que quería un saludo de Madame Madrazos, que de seguro cocina buenas sopas Marushan. Y precisamente al respecto de ese comentario, Sergio Mendoza nos dice: saludos a todos los presentes. Saludinis. Ya no pido saludos a Madame Toilet porque saluda muy feo y pone caritas llorando. No quiere asustar. ¡Ay, yo vi sus sentimientos! Mira. ¿Quiero unos moñitos rosas? Sí, yo creo que sí. Una faldita para combinar. Y dice: ¿cómo pude cambiar al Necro por ella? ¿Ves, pendejo? ¿Para qué te vas? Aquí está lo chido, lo chido. ¿Qué? Ok, y propone... ¡Huevos de todos modos! ¡Ay, no me saludan bonita! Marica. Chingón. Y dice, ¿y qué tal una batalla entre Link y Geralt de Rivia? Interesante. Es el protagonista de The Witcher. Sí, no he jugado The Witcher. Perdón. Está interesante esta pareja. Suena interesante. No, idea, no he jugado The Witcher. Eso sí, coge que da gusto. Eso. Cosa que le no. Ahí le ganó Link. Ya valió verga. Valió verga, güey. Ese güey está en la friendzone. No es cierto. Link si cogía en Zelda 2, la que te regeneraba la vida era la prostituta del pueblo. Ne, le decía nada más pásale y te subía la vida. Sí. Yeah. Pues, ¿qué crees que hacía? No creo. Yo creo que también lo friendzone. Pero bueno, No sé, no he jugado el otro. ¿Tú has jugado? He jugado un poquito, tampoco he estado... Bueno, y más que jugado, he visto reseñas y mierda y mierda y mierda y mierda y media. Yo creo que está un poquito más cabrón el pinche Geralt. Poquito. Porque sí están muy a la par, tienen un chingo de accesorios y chingaderitas para poder estar usando. Y pues sí, como está orientado un poquito más hacia un público más adulto, pues sí se ve un poquito más mamoncito. Realmente, yo creo que sería nada más el puntito extra que le daría, Yo creo que sí le voy más al de The Witcher. O sea, creemos en la opinión del Dr. Hill porque los demás no hemos jugado a The Witcher. Y no lo pienso jugar como en otros 2 años, que no lo he comprado. Vámonos, a ver, otra pelea buena. Otro más. A ver, dice Víctor Pérez Pérez, nos dice: saludos, sagas, quiero un saludo de quien trolea la maldad, Madame Toilet. ¿Quién en esta es edición, la maldad? Cámara, culera. Y en esta edición lo ha troleado más que en otras. ¡Cámara! Es un güey que dicen pachones. Shit the fuck up. El pachón ese. No le gustó el Incal, ¿verdad? No. Ah, pues a chingar a su madre todos. Yo también. Oye, escuché puro ruido blanco. ¿Ya cuánto lleva el pinche podcast? Ya duró un chinguero, ¿no? Ya. Sigue el ruido blanco. ¿Cuánto vamos, pinche? Iba a decir Dr. Graf. 2 horas, ya vamos a cerrarle casi. Y dice, estando ya a pocos días del episodio 7, me gustaría saber su opinión entre una batalla entre Darth Vader contra Darth Nihilus. ¿Quién es Nihilus? Es un pinche... Sí, ¡ah! ¡Ah, no mames! ¡Me caigo! Es un pinche Sith Lord, ya más viejillo. Si mal no recuerdo, creo que era el maestro de Sidious, de Darth Sidious, ¿no? No, ese... No, el maestro sí lo tuvo que matar, ¿no? El maestro de... No, es Darth Bane, era Darth Bane. El maestro de Sidious. No. Sí. ¿No es el de Knights of the Republic? No. ¿No? Darth Plagueis es el maestro de Sidious. Perdón, tienes toda la razón. Darth Plagueis es el maestro de Sidious. Entonces es el de KOTOR 2. Es el de KOTOR 2. ¿Ese dónde sale? En KOTOR 2. Knights of the Old Republic 2. Ah, es que ya no entonces le voy mejor a Darth Vader porque Knights of the Old Republic 2 es un mal juego. Knights of the Republic 1 es muy bueno. Está bien chingón. Es una joya de los videojuegos, pero el 2 ya no lo hizo BioWare. Entonces no me confío. Bueno, nada. Que BioWare tampoco es la gran mamada. Son buenos, a mí me caen bien y escriben bien guiones para multiopciones. Darth Vader. Pues le voy a dar Vader porque sé que puede destruir un destructor de estrellas imperiales con el uso de la fuerza y puede matar a un güey a miles de millones de kilómetros de distancia con el uso de la fuerza, cosa que hizo en el episodio 5. Y lo hace a través de la televisión. Ajá. A través de la tele, que es lo más vergas. Exactamente. Además, Lord Vader es el señor oscuro del Sith, este más pinche famoso. Y aparte se ha enchufado un chingo de... ¿De jugüeyes? Es un gran estratega, o sea, ese güey recuerda que como Anakin Skywalker... Fue un héroe de las guerras clones. De la Orden Jedi, era un excelente estratega, el general Skywalker era... Y no olvide su conteo de miniclorianos. Más alto incluso que el del maestro Yoda. Exacto. Oye, cool. ¡A huevo! ¡Ay, madre! Pues bueno, en base a eso le voy a Vader. Yo le voy a Vader. Hasta que no vemos el conteo de miniclorianos del otro... ¿Dónde está mi nuevo videojuego de peleas de Star Wars? A ver, hazlo. Ah, pues eso voy a hacer, chico, listo. De la nieta segunda de Lucas. Le vale verga porque los derechos son de Disney. No, yo estoy de acuerdo que está difícil. Eso me recuerda que hablando de crossovers y de peleas hipotéticas, muy en la onda del podcast del día de hoy. Como recuerdan, está el jueguito este de Terror Drone, que está haciendo un morro con el 2D Fighter Maker desde hace puta un chingero de años. Y pone a pelear personajes famosos de franquicias de terror. En algún momento los juegos lo tiraron porque las compañías se pusieron pendejas. Luego no sé qué pasó que lo dejaron seguir. Y ahorita ya anunció que el próximo año va a sacar su Kickstarter para Terror Drum 2. Pero ahora van a ser puros... No, eso no lo mencioné. Pero ahora van a ser puros personajes originales. Para que ya no haya pedos de derechos. Y nadie lo va a comprar. Y es ahí cuando a todos nos dejó de importar. Pero Terror Drum. Mejor juego Darkstalkers. Bueno, yo empatizo con ese güey porque yo sé lo que es tener un chingo de hemorroides por andar haciendo esas malas. Muy bien. Lido caín. Terminamos ya con las peleas porque llevamos 2 horas de puro desmadre. Quizás sí, entonces nada más déjame mencionar rápidamente porque las hay un chingo. Volumen 3. Volumen 3. Este es el 2. Sí. Exacto. Denny Ortega Valderas nos dice que soy Caramón el Blanco. Saludini. Un momentito nada más. Muchas gracias a Caramón el Blanco porque el otro día mi hija estuvo enferma y como también el doctor Gil estuvo medio enferma en esos días, no me pudo ayudar tan a tiempo como normalmente lo hace. Pero el que me estuvo ayudando fue Caramón el Blanco, fue el que me calmó mis pinches traumas porque ya ves cómo me pongo cuando está enferma mi hija. Sí. Muchas gracias a Caramón el Blanco por calmarme el pinche desmadre. Estaba Vientos. Una vez más como siempre estaba como temblando y me pongo pero pendejo. Muchas gracias porque me estuvo aguantando hasta como las 3 de la mañana calmándome con las pendejadas y también me ayudó con una medicina también básica así de esas cosas. Sí tiene hijos. ¡Tranquilo, güey! Entonces, más que nada porque él estaba como que de guardia también en el hospital en el que está. Sí, es médico. Es médico, muchas gracias. No, es que siempre lo visualizo como su logo de Twitter es el Doctor Who. Tengo la extraña sensación de que se ve como David Tennant. No, David Tennant, el nuevo, se me fue ahorita el nombre del nuevo. Del saco morado. Ajá, el que salía en Los Mosqueteros. Está bien. Caramón el Blanco nos dice, Harry Dresden... saga ultra poca madre de Dresden Files contra Gandalf. Interesante. La madre, es que si hay que medirle un poquito la crema a eso. Muy bien. Podía responder eso sería el meme. Exactamente. Meme, mándanos un audio y nos dices por quién gana, ¿no? Por chingón. Mechagodzilla contra Eva 1. Que ahí sí, Mechagodzilla es súper chingón. Mechagodzilla se lo enchufa. Mechagodzilla trae batería, se eleva, ¿no? No. Y el Eva trae cable, güey. Sí, por eso le dura que 30 segundos. Sí, que le pisa el cable, ¿no? Es wireless. El Mechagodzilla es nuclear, güey. Me cae que si el Eva le pega feo, se destruye el pinche mundo. Y el Eva, fuck. Sí. No, Mechagodzilla, güey. No mames. No, pues sí. ¿Te has puesto contra Mazinger? Este también está chido. Mira, Madame, entre paréntesis, inserte nombre de la semana, contra Megan Fox. Porfa, sé que Madame XXX gana. Que le aplique una fatality a la Fox por ser tan mala actriz. ¿Me la puedo coger como Bayonetta se va a coger al Dante? Sexuality, muy bien. Va. Sexuality. ¿Ya viste? Todo lo otro, ya le entro. Y por último dice, saludos y Team Maldad Forever. ¡A huevo! Team Maldad for the win. ¿Pachones qué? Ok. Javier Salazar nos dice, pues, Saga Podcast, o de su cast, contra Akiva Hall o Baratijas Podcast. Ay, perdón. No, ni idea. Ay, sí, te quedo de ver, no he escuchado esos dos podcasts. Mira, pero te lo voy a poner así. Saga Podcast contra de su cast. si es a putazos, nos ganan porque esos güeyes tienen... sí, ellos sí, eso es un tienen ejercicio, güey. Tienen al Dani, está bien mamada. También es cierto, si también los ponen a putazos contra el tribunal de los supergüeyes, sí salimos para... Oigan, ¿y este año también invitaron a la de su posada o ya no? No, no se han invitado, ese culero. Porque de hecho ayer se cumplió un año de la... No, hoy se cumple un año de la de su posada. No, no se invitaron. Porque hace un año me robaron mi carro y al día siguiente fue la de su posada. No nos invitaron. Qué culero, pinche culero. Sí, si no los escucharan, sabrían si hicieron posada o tal vez ni siquiera hicieron. No, porque esa vez nos mandaron hasta correíto. Se nota que no coincidimos con la gente nice de allá, güey. Pues no. Gracias. Dice... Adiós a mi autoestima. El mismo Javier Salazar nos dice... Y un ronco saludo del saga más riatudo. Madame Toilette. Ah, chinga. Me provoca problemas. Sí. A huevo. Lo dijo estilo malo. Yo la tenía grande. Nah. Okay. Y dice y nos solicita a Madame Toilet que por favor haga una reseña o que mínimo vea Bob's Burgers. Está buena la serie. Es una serie de animación. No me gusta. Neta, no la trago. Sí la he visto. No me gusta, no la trago y no, güey. No me hace gracia, en serio. No. Es más, ¿sabes qué? Tan sencillo como sigue el estándar de familia. La mamá de todas las mamás de ese tipo de shows, me caga la madre. O sea, se me hace un personaje bien pendejo. O sea, no me gusta Bob's Burgers, neta, no la aguanto. Marcos Martínez nos dice, una batalla épica, Harry Potter contra el Doctor Extraño. Doctor Extraño. Doctor Extraño. Doctor Extraño. O contra el Doctor Hill. Doctor Extraño. Doctor Extraño. Doctor Extraño. El Hill es bien raro. Y todos se callaron para no ofender al Doctor Hill, que lo dijera solito. Lo tenía que decir yo, sino para no sentirme tan mal. Mira, Doctor Extraño o Harry Potter contra el Doctor Hill también sí le voy al pinche Harry Potter también. Lo perdón, amigo, pero sí. Harry Potter, sí, pues sí. No tiene magia. Más que sí. Mira, puedo mover mi dedo, mira. Ay, no mames, qué chingón. No, pues igual esto, ¿verdad? Mira, pues Marcos Martínez dice que sabemos que él es All Power. O sea, si yo soy All Power. Ok, cámara. Ya sé, creo que él soy la mamá de ese güey o algo así. Chico, Ryu contra Iron Fist. Ryu. No me cae bien Iron Fist, entonces ya. No, yo no creo que sí, no me cae. No, como arte marcialista estaba pensando, pero sí, yo creo que Ryu. Ajá, sí, o sea... y aún así. Y los digamos, fuego, güey. Digamos que Iron Fist sería un arte marcialista promedio de los chingones, pues, promedio de los chingones dentro del mundo de Street Fighter. Y Ryu es el mejor arte marcialista. Se ve que ya se agarraron a chingadas una vez en el Marvel Capcom 3 porque sale ese güey. Y el pinche Iron Fist está bien mamón, tiene un chingo de combinaciones. Sí. Está mamalón. Sin te gana porque no sabes si poner la guardia arriba o abajo. Pero bueno. Y pide un saludo de Madame Pink sensualón. Hola. Ha sido más sensual que en otras ocasiones. ¿Te parece? Ya que logré... es todo lo que tendrán. Bien. Ernesto Poblete nos dice Rick de Walking Dead contra Nemesis de Resident Evil. Híjole. Híjole, Nemesis. Nemesis, barre con ese güey. Sale. O sea, Rick es chido, pero no se compara con un Star jamás en la nunca vida. Nunca ha peleado contra algo parecido. O sea, cuando el Rick talla. Agarra putazos una pinche piedra como el pinche Chris, que venga y me hable el cabrón. Sí. Jake de Hora de Aventuras contra Dalsim de Street Fighter. Está Jake. Interesante y gana Jake. Jake. Con espada. Sí, porque el Dalsim solo se estira, el otro güey cambia de forma, se hace gigante. Se lo enchufa fácil, ¿eh? Ya huevo. Y es un cartón. ¿Dónde está mi videojuego de peleas de Hora de Aventura? Ah, pues es el tuyo entonces, sí, cabrón. Madre, ponte a hacer juegos en lugar de estarlos exigiendo. Ya los estoy haciendo. Ah, bueno. Damian Wayne contra Peter Parker. Peter Parker. Damian Wayne. ¿Qué crees? Que yo todo... Bueno, no sé. El voto definitivo. Güey, yo sé que Damian Wayne es como asesino y la chingada. Y entrenado por la Liga de Asesinos. Cosa que Spider-Man se ha enfrentado a sus propias ligas de asesinos en el universo, que como es la mano. Cuando en la Secret Wars de Nick Fury le lavó el cerebro a Spider-Man. Que le vas a Spider-Man y se acabó. Que no tenía ese como complejo de no debo matar y eso, el güey era muy mamón. En versiones alternas el güey es, que es en donde es asesino, el güey es muy mamón. Actualmente en el cómic de Spider-Man, el güey es como un Tony Stark, Spider-Man, el güey está muy mamón. El Damian no. O sea, al Batman sí, sin pedos. Pero a Damian no le voy. Ni sin pedos, güey, o sea, no. ¿Se dan cuenta que dijo tanta mamada? Sí, es que para decir que le voy a Spider-Man. De que cambiemos de opinión, pero ya esos, nosotros no dijimos nada más. Nada más de Spider-Man. Damian, güey. O sea, si este cabrón puede hablar cada 5 segundos de por qué no hay un juego de peleas de cortinas, güey. Yo puedo dar mi pinche opinión, cabrón. La cortina de cocina sería la onda. ¿Dónde está mi videojuego de peleas de cortinas? Pues a ver, hazlo, cabrón. Pues eso voy a hacer, niño listo. Yo le voy a la del baño. La persiana tiene Super Armor. Alex DeLarge dice Flash contra Sonic. Flash. Doctor Manhattan contra Silver Surfer. Doctor Manhattan. Híjole, sí, espérame. Bueno. El Power Cosmic está más allá de las leyes de la física del universo Marvel. Sí. Hasta que este güey. Lo mastiqué dos veces. Masticaron después. El Doctor Manhattan es omnipresente, básicamente. Tiene poderes. Solo sobre su propio rango de. Sí, pero quieras o no, tiene poderes de desintegración y reactivación de la materia. Puede crear vida. Bueno, puede crear vida. El Doctor le quitó todo, lo bajó a nivel de calle al Silver Surfer. Pero quiero sonar el güey, pues sí, es un ser cósmico, vive en el espacio. Sí, la mamada. Y el Doctor Manhattan tiende a no a activar sus poderes, o sea, tiende a mantener el flujo del espacio porque tampoco lo sabe usar bien. Entonces, técnicamente. Se van al barco con Wolverine. Se van a ir a Marte a hacer bien emos los dos. No, güey, a decir vale verga la vida. Deciden que todo es una plática pendeja y lo ignoran. Ajá, se quedan ahí los dos a filosofar en una pinche piedra. En una pinche piedra en Marte, güey. Y ya. No creo que el tiempo es un reloj sin artífice. Sí. Pero le voy al Silver Surfer, su poder sistema. Yo creo que sí, el Silver Surfer podría ser. Yo creo que Doom tuvo mucha suerte. Ajá, Doom lo agarró. Fue el favor del escritor. Sí. Lo estoy pensando mucho porque se me hacen muy poderosos ambos. Y quizá. Lo que hace anda verdaderamente encuerado. También el Silver Surfer. Ya ganó el Doctor Manhattan. El Doctor Manhattan tiene pito. El omnipresente pito azul. Híjole, sí se me hace difícil, no sé, empate. Y además es bien puercote cuando anda con así el Spectre. Empate porque sí, no sé qué tan pinche rápido sea el Doctor Manhattan. El Silver Surfer pues se supone que viaja más allá de la velocidad de la luz porque tiene que viajar en el pinche cosmos, ¿no? Va buscando planetas. Le sabe a pila, Manhattan. No, yo sigo diciendo el Silver Surfer. Va. Porque el poder proviene de más allá de los reinos de este universo. Sí. O sea, está de otro nivel, o sea, pero bueno. Es un buen punto. Bueno, y nos dice la maldad contra el Necro. No mames. La maldad, puto. No mames, güey. Ahí yo pierdo un familiar o un amigo, ahí lo dejamos. La maldad. El necro, maldad, pendejo. A ver, párate, pendejo. La maldad, arriba la madre. ¿De quién es más pendejo? Es empate, ¿no? Chale. Vámonos decadente, a la cocina. Yo creo que están igual, ¿eh? Vámonos a la cocina por un test, hermana. Pues es que si es de decadencia y pendejez, sigue siendo empate. Mira qué cosas. Sí, no, pues empate. La maldad y el necro se van a nombrar con Wolverine. ¿Cómo ven, puto? Bueno, vamos a ver. ¡No chupan! Nos vamos a Loxo por unas papas y un refresco. Y nos ponemos a ver este Nintendo Direct. Sí, así, no mames, qué verga. Samuel Velázquez. Exacto, saludos de los presentes, saluditos. Saludos. Hola, ese fue un hola mejor, ¿no ofendí? No, y lo vamos a tener grabado para la próxima. Ay, y hola. Doctor Manhattan contra Superman. Manhattan. Ya habíamos hecho esa. Sí, ahí sí, Manhattan. Sí, Manhattan, no mames. Sí, a Manhattan. Ver, Javier, ya vamos a acabar. Javier Salazar nos dice su mejor posada, que yo creo que sería el GIS, el Gran Intercambio Saga, contra la de su posada. El GIS. El GIS tenemos comida. El GIS. Y regalos de intercambios. Chingón. Pero es que en la de su posada hay torneos. Y dan juegos gratis. No, está cabrón. Sí. De empate. Bueno, a ver, ya. ¿Y? Espera, porque se me borró la pinche página. No mames. Dame un segundo. Esto se edita. Denny Ortega Banderas, que es otra vez Caramuel Blanco. Heisenberg contra MacGyver. MacGyver. Que el Heisenberg ahí sí me sorprendió, porque también aplica la MacGyverina un par de veces. Pero lo aprendió de MacGyver. Pero ya todos dijeron que MacGyver, ahí voy de pinche hipster a decir lo contrario. Pero está bien extremo, como cuando va con Tuco y le dice: esto no es meta. Y era Mercurio fulminado, ¿no? Estaba bien verga eso. Sí, sí estaba chido, güey, pero MacGyver. Mega Man eso con la navaja, güey, saca el sulfuro, esa mamada, esa mercurio sulfurada, y la saca directo de su navaja, cortó un pedazo de madera y ya explotó. Sí, a huevo. Megaman contra Robocop, Megaman. Megaman tiene un láser. Robocop porque tiene la pistola acá en la pierna y se abre y dispara y la vuelve a agarrar y la gira y hace y luego se lo traga y lo hace también Megaman, chingón. ¿Qué pasaría si Megaman vence a Robocop? ¿Le darían el poder y sería? ¿Y qué poder tendría? Tienes la pistola en la pierna y se dispara. ¡Oh, puto! ¡Oh! No, güey, tendría pesadillas y sería calvito. Y se quitaría el casco y sería calvito, güey. No, ¿sabes qué pasaría, güey? ¿No? Ah, se supone que Megaman obtiene un upgrade en vez de un upgrade, güey, no mames. Se supone que iría lento. Ajá, se supone que Megaman obtiene... y no podría girar la cara esa. Se supone que Megaman obtiene la habilidad del robot que vence, la habilidad de ese güey es caminar lento, como dices, ¿no? Es como si el Dr. Willy contratara a ese cabrón para que fuera vencido, se lo pusiera a Megaman y Megaman se volviera lento y el Dr. Willy ya podía vencer. No, ya sé. No, le dispararía en las bolas a los vagos. ¡Oh! Volvería a clase ese güey. Sería así, ¿no? Ajá, agarrarías el poder y ya no puedes jugar este juego porque este ya es rated R. Sí. R, perdón, sí. No, pero sí, es Megaman, porque Megaman sí tiene super fuerza y levanta. Levanta camiones, güey. Sí. A ver, Robocop doesn't give a shit. Eso no lo puede hacer. Vamos a acabar. El perro contra la montaña de Game of Thrones, los dos. El perro. Luego a la montaña. La montaña. El perro. ¿De qué hablaron? Game of Thrones. ¿Cuál perro? ¿Qué montaña de Game of Thrones? El perro y la montaña son dos hermanos que son guerreros. Uno le dicen el perro y otro le dicen la montaña. Voy a la montaña. La montaña que gane. El perro. No me acuerdo cuáles son esos, pero la montaña. Yo tampoco, pero me gusta más cómo suena el perro. Y Luis Rodrigo Espinosa Miranda nos dice: ¡saludos! ¡Saludos! ¡Saludos! ¿Ya acabamos? Sí. Ya chingó su madre. Eso es todo en el Saga Podcast. Ni madres, porque semana. Nada más quiero una sección de 30 segundos. Ahí les va. El otro día la maldad y el Dr. Hill me criticaron que porque tenía muchas putas apps en mi teléfono. Sí. Entonces les voy a explicar. Luego criticar es bien fácil. En menos de un minuto, cada una de las aplicaciones. ¡No! En podcast separados, cabrones. No, bueno. Es una sección nada más. Yo creo que dije, ahorita no mames. No mamen, güey. Tengo 70 aplicaciones. Tengo una vida. Yo voy a hablar entonces de los pinches cubiertos que tengo en el cajón de mi cocina. Pero son útiles, sí, aquí les voy a decir de para hecho, que sirve. No, pero también tengo moldes, tengo pinches rodillos para cosas específicas. Yo les puedo decir el contenido de mi caja de emergencia que traigo en la cajuela de mi carro. A huevo. Y es súper útil ese pinche medicamento. Muy bien, pero yo quiero esa sección y ya se acaban. Todos tienen las suyas. Yo, la primera aplicación que les voy a decir es la aplicación que uso para seguir las series de tele que veo, que se llama iShows, que es la más sencilla que he encontrado. Técnicamente es gratis, tiene una... Creo que tiene una sección de pago para algo. La ventaja es que tiene todo en scroll. Puedes tener una sección para favoritos. Se sincroniza entre tus dispositivos. Y sí te va diciendo de qué trataron los capítulos, cuándo se estrenaron. Y puedes archivar las que ya terminaste de ver y ya no piensas seguir viendo para que no estorben en toda tu enorme lista. Entonces digo, la verdad, iShows también tiene combinación con Track TV, que te sirve para mantenerte al tanto de las series y de lo que la gente comenta de ellas. Eso no lo uso. Y si no te gusta la imagencita que le puso de la serie que tú quieres, con un swipe a la izquierda, puedes cambiar por otra imagen. Entonces a mí no me gustaba la de los Muppets y la cambié por otra. Entonces a mí me ha servido mucho. No necesita estar en internet, actualiza los datos cada vez que esté en internet. Se actualiza un poco, te puede avisar cuando salió un show nuevo de algo que tú estás viendo. Y yo que estoy viendo como, según yo intento ver como 50 series luego, me ayuda a saber en cuál me quedé cuando llevo como 3 meses de no ver Batman y Adam West. Entonces esa es mi aplicación de esta semana. iShows se llama, para iPhone, y no estoy seguro si está en Android. Yo quiero mi sección, pero luego les digo. Bueno, está bien. Yo la mía acabará cuando les diga la mayoría de las que tengo. No son tantas, hasta eso. Bueno, nos vemos ya, entonces. Pues ya saben, nos pueden encontrar en todos lados si levantan una pinche piedra. Si nos buscan en el Facebook, pues ahí estamos. Si nos buscan ¿En dónde? ¿En Saga Podcast? En facebook.com/Saga Podcast. Güey, somos como los trainers del año siguiente. Sí, estamos en todos lados. En el YouTube, Diagonal Saga Podcast. En Twitter, en arroba Saga Podcast. En la página sagapodcast.com. Próximamente en el Instagram, ¿qué vamos a poner? No tengo idea, pero nos encontrarán incluso ahí, e incluso en Google Plus, y quizás en otras aplicaciones extrañas de redes sociales como el Tumblr y demás. También estamos en iVoox, y no olviden dejarnos comentarios en iTunes para que tengamos más fans. Pónganle 5 estrellitas, aunque no les guste el podcast, pónganle 5 estrellitas. Eso quiere decir que no les gusta nuestro podcast. Y si les gusta, también nos ponen 5 estrellitas, porque me vale madre si queremos tener calificaciones. Sí, no mames, déjenos un puto review, por Dios. Review, entonces esto sería todo en el Saga Podcast de esta semana, ¿verdad, Necro? En chingada su madre todos.